En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un estudio ha confirmado de forma científica que establecer lazos de amistad y convertir esa amistad en cooperadora y empática nos hace más cultos e inteligentes. Nuestro cerebro muestra ese avance y no es una metáfora, es la realidad. El estudio se ha efectuado, eso sí, sin el concurso de las nuevas tecnologías. Para ello se ha tomado como muestra a poblaciones que están al margen del mismo, del desarrollo de las redes sociales, que han hecho de este mundo un mundo en el cual lo malo sobresale, un mundo en el cual la energía negativa de algunos, en vez de canalizarse, se logra expresar, en el cual los egos crecen a golpe de darle a me gusta, en el cual decir me gusta es como participar de algo, en el cual decir me gusta se confunde con la realidad, en el cual tener amigos se confunde con la amistad. Y si vemos un poco las cosas, nos damos cuenta de que las nuevas tecnologías han recortado nuestra chispa, nuestro atrevimiento, nuestra forma de captar la ironía o el uso que hacemos de ellas. Las redes son algo más, pero la vida no está ahí. Ahí se complementa. Este estudio efectuado por la Universidad de Londres demuestra que solo la verdadera amistad es la que nos hace más inteligentes, en el que se nos dice que potenciemos los lazos humanos, que son los auténticos lazos, porque la pantalla solo sirve para separarnos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Nacho Arias está al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Ya sabéis, nuestra etiqueta, un programa intensísimo el de esta noche. Nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Vamos ya con nuestros contenidos. Y menudo programa el que tenemos preparado para hoy. Se han producido noticias muy importantes y hace que los contenidos de esta noche sean inmensos. Y ha sido sin duda una de las noticias o la noticia de la semana. La NASA ha presentado el descubrimiento de planetas similares a la Tierra fuera del sistema solar. Podrían tener vida y, por supuesto, trataremos este asunto en nuestro Club del Misterio. Y hoy se ha confirmado definitivamente que una poderosa arma química se utilizó para asesinar al hermano del presidente de Corea del Norte. Un muerto más, un asesinato más, y la víctima no hablará. Es una de las sospechas que hay en estos momentos, sospechas que recaen sobre su propio hermano. Es uno de los temas que trataremos con Fernando Rueda en Materia Reservada. Hola, muy buenas noches, Bruno. Kim Jong-nan era el retoño de una actriz de la que se enamoró el entonces hijo del dictador de Corea del Norte. Eso le facilitó llevar una vida occidental en libertad, que disgustó a su padre cuando ascendió al trono. Nunca encajó en su país de origen, pero en 2012 cometió el error de criticar a su hermano, ya rey. Este ordenó matarle y lo consiguió hace unos días. Os contaré la crónica más alucinante de un suceso lleno de elementos que ni yo mismo puedo creerle. La vuelta de la Guerra Fría en Asia. Y hablaremos con alguien que sometió a pruebas de laboratorio científico algunos dichos, algunas creencias. Buscó lo que quería decir la ciencia sobre ellas. Está de actualidad porque ahora él acaba de estrenar una nueva temporada con éxito enorme en Antena 3 de Top Chef. Se va a pasar por nuestro programa. Él es Alberto Chicote. Chicote en La Rosa de los Vientos. Fantástico y extraordinario. Y también tendremos historia, os hablaremos de enemigos íntimos, de personajes poderosos que el pasado puso en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Hablaremos de este asunto con Alberto de Frutos y en Mujeres con Historia os presentaremos a la hija de Larra, a Baldomera Larra, la inventora del fraude, del timo piramidal. Baldomera Larra, protagonista esta noche, Mujeres con Historia. También esta madrugada hablaremos de cine con José Manuel Escribano y con un grande, con el director Chus Obon. Y más más enigmas de la ciencia. En Eureka con Mado Martínez hablaremos de la medicina del futuro y adivinaremos desde ya mismo cuál es o cuál puede ser el personaje oculto de esta semana. Primeras pistas que nos ofrece Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Ahora mismo vamos con las pistas, pero yo quiero mandar un saludo enorme a la familia de Pablo Rae, que de verdad, que cuando me entra de la noticia esta noche, se me han puesto, pues eso, no se me han saltado las lágrimas ni por un instante. Pero un abrazo cariñosísimo y les mandamos, y si se le puede dedicar el programa a la familia, a los amigos, pues se lo dedicamos con todo nuestro cariño y que sigan investigando y que sigan haciendo todo lo posible para que la gente, pues con leucemia o con cualquier otro tipo de cáncer, pues se recupere. Y ahora, dicho esto, vamos con las pistas. Bueno, esta noche nuestro personaje es un escritor de la época del romanticismo español. Es un poeta y seductor, pero ¿cuál de ellos, de los que os vamos a decir ahora, escribió Al límite de la pobreza? ¿Mariano José de Larra, José de Espronceda o José Zorrilla? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla Rosa Vientos, decirnos cuál de los tres puede ser. La 1:36 comienza en Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La NASA ha descubierto vida extraterrestre. La gran noticia se ha producido después del anuncio de la existencia en las proximidades del Sol de una estrella con 7 planetas habitables. Era cuestión de tiempo. Desde ese momento todos los esfuerzos se dirigieron ahí. Diferentes telescopios terrestres y espaciales han dirigido ahí su búsqueda. Ahora se han encontrado trazas que se deben con el 100% de seguridad a la existencia de vida. La historia ha cambiado. Ya nada será igual. Hay que revisar todo. El Club del Misterio. Así podría empezar un boletín informativo en la voz de nuestro compañero Carlos Rodríguez. Dentro de 10 años es la fecha que se han propuesto algunos, en febrero de 2027, un momento que cada vez está más cerca. La gran noticia se puede producir en breve. Y es que esta semana se ha podido escribir el primer capítulo de esa gran noticia. La existencia de otros planetas ha sido un asunto que se ha comentado muchísimo, que ha sido, desde luego y con toda seguridad, el tema de la semana. Y todos, también sus descubridores, nos preguntamos si allí se pueden dar, y la respuesta es que sí, condiciones para la vida. Vamos a tratar de este tema con Juan José Sánchez Oro, que se lo ha trabajado muchísimo. Juanjo, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Ilusionado como todos, ¿no? Ante esa posibilidad, ellos mismos han puesto fecha. Dentro de 10 años pueden dar esa noticia si todo va bien, ¿no? Sí, bueno, sobre todo yo creo que ellos lo que tienen en cuenta es la nueva tecnología que se va a poner a disposición de esa búsqueda de vida extraterrestre. Hay toda una nueva generación de telescopios, algunos de los cuales ya van a el año que viene, y creo que este año ya hay alguno, pero sobre todo el que tiene mayor garantía es el James Webb, que se va a lanzar el año que viene, y realmente esa nueva tecnología preparada y pensada para detectar biomarcadores en exoplanetas es lo que quizás puede deparar ya con confianza que realmente encontremos esa vida. Porque hasta ahora lo que se trabaja es de una manera muy indirecta. Entonces se trabaja sobre lo que son los planetas, sobre todo si la densidad, por ejemplo, pero se conoce muy poco de las características más naturales, o por ejemplo si tienen atmósfera o no tienen atmósfera. Ese tipo de datos, al parecer, con los telescopios que se tienen hoy en día, no se puede extraer esa información, ¿no? Entonces, la confianza está en eso, en que evidentemente hablan de esos 10 años, teniendo en cuenta los últimos 10 años de investigación de exoplanetas, que han sido también absolutamente revolucionarios. Porque hace 10, 20 años, pero hace 10 años es que no se conocía casi nada. Estábamos prácticamente solos. Y ahora, lo que dicen los científicos, lo que dicen estos descubrimientos, es que no somos una excepción, sino que forma parte, la Tierra es la norma. Sí, el primer exoplaneta, digamos así, reconocido, parece que es del año 1995, aunque hay dudas porque ya en los años 80 hubo algunos datos que decían que ya podía haber algún tipo de exoplaneta, pero vamos, más o menos consolidado es en 1995, y luego ha sido sobre todo con la llegada del telescopio Kepler. Ese ha sido ya absolutamente revolucionario. Solamente él se calcula que ha localizado unos 3.000 planetas. Y, por ejemplo, tengo aquí las declaraciones de un investigador que nos dice que en los últimos 10 años se están descubriendo aproximadamente unos 50 planetas anuales, y de los cuales es prácticamente un planeta a la semana, de los cuales unos 15 podrían albergar vida, ¿no? Estarían dentro de esa zona de habitabilidad. Entonces, si tenemos en cuenta que ahora mismo se calcula por lo bajo que hay unos 200 millones de estrellas en la galaxia, en la Vía Láctea, y que por lo menos es bastante probable que pudiera haber un planeta por cada una de esas estrellas, pues claro, estadísticamente es bastante probable que encontremos vida. Una de las características que quizás tiene, de las realmente novedades que tiene este último descubrimiento que se ha hecho, el de TRAPPIST, es más que, digamos, la posibilidad o no de que haya vida en esos planetas, que realmente se desconoce, porque la información es muy indirecta. Lo que ha sorprendido es poder encontrar en una estrella 6 planetas o 7 planetas. Hay uno que está todavía ahí que no se sabe. Y además bastante similares algunos de ellos, ¿no? A nosotros. Claro, el tema está, bueno, bastante similares en cuanto a la densidad y la masa que tiene, pero no sabemos si tienen atmósfera, si no tienen atmósfera, no sabemos si hay agua, si no tienen agua, porque lo que se detecta, y la forma que luego podemos entrar un poco más al detalle, pero la forma de detección de los planetas es que es, vamos a decir así, muy rudimentaria y a la vez es muy ingeniosa, porque gracias a esto conseguimos obtener mucha información. Hay muchos métodos distintos, pero el que más se utiliza y que es el que se ha aplicado aquí es el que se denomina el método del tránsito, que es simplemente observar un fondo de luz, que en este caso es una estrella, y cuando pasa por delante un planeta o un objeto, se entiende que la luz de alguna manera disminuye. Bueno, pues esa oscilación, esa variación de luz es lo que permite calcular el tamaño del objeto que pasa por delante. Si ese objeto que pasa por delante, digamos que va apagando o va un poco oscilando, haciendo oscilar o disminuyendo la luz de esa estrella periódicamente, se puede pensar que estamos ante un planeta. ¿Y qué es lo que se sabe, Juanjo, realmente de estos planetas? Porque yo he escuchado que por lo visto no es como nosotros, que podemos tener día y noche, sino que ahí o es todo día o es todo noche. Claro, a ver, eso no es seguro, aunque el problema está aquí, por lo que se sabe es que el sistema solar de allí, este sistema solar de TRAPPIST, realmente lo que tiene es como sol, por decirlo así. TRAPPIST ha sido, perdona, el nombre de la semana, es el nombre de ese sistema solar, ¿no? Sí, a ver. En donde están esos planetas. El nombre viene por el primer telescopio que descubrió estos planetas, porque claro, se conocían de estos planetas, creo que eran 4 los que se conocían antes, y ahora, a través de la combinación de otra serie de telescopios, se ha llegado hasta la cifra de 7. Ya digo, hay uno que todavía no está confirmado del todo, aunque parece que sí que finalmente será un planeta. El nombre viene del telescopio primero que hizo los primeros hallazgos, que es el telescopio, son unas siglas, y es Telescopio Pequeño para Planetas en Tránsito y Planetesimales. Entonces, este sistema solar lo que tiene es una estrella, que es una pequeña enana roja. Y se sabe que este tipo de estrellas, que son, en este caso, es del tamaño de un, como el tamaño de Júpiter, o sea, que es como el tamaño de uno de los planetas que nosotros tenemos aquí en el sistema solar, y no llega ni al 10%, está en torno a un 8% del tamaño del Sol, para que nos hagamos una idea. Bueno, pues este tipo de estrellas tan pequeñas, lo que hace es que cuando tiene planetas a su alrededor, se entiende que la fuerza gravitatoria que tiene, la fuerza de atracción que tiene esta estrella solar, hace que esas masas son tan pequeñas, las masas de los planetas, tan pequeñas que impiden que puedan rotar entre sí. Entonces lo que hacen es que tienen el efecto que tú señalas, es como la Luna, ¿no? Nuestro satélite siempre nos está ofreciendo la misma cara. Y estos planetas ocurre lo mismo, siempre están ofreciendo hacia su Sol la misma cara. Claro, esto genera grandes problemas a la hora de pensar si ahí se puede generar vida o no. Tiene su pro y su contra, por lo que yo he estado viendo. La contra, ¿cuál sería? Que evidentemente tenemos una cara permanentemente iluminada y una cara que está permanentemente a oscuras. Por lo tanto, tenemos un lado cálido y un lado frío. Si ahí hay algún tipo de atmósfera, podemos pensar que ese contraste tan brusco lo que va a hacer es generar una serie de corrientes realmente muy potentes, muy poderosas. Y eso podría generar un entorno muy hostil o muy incompatible con la vida. Pero hay otros que te dicen que es todo lo contrario, porque si hubiera una determinada atmósfera, quizás puede generar una serie de corrientes que, bueno, al final hicieran un entorno que fuera más llevadero y permitiera la vida. Porque lo que sí que es importante para la vida es que no sean siempre entornos estáticos. Interesa que haya movimiento, que haya dinámica, hasta cierto punto, como todo, ¿no? Pero eso va a permitir que haya recombinación química, y a partir de la recombinación química se puede llegar a la bioquímica. Si hubiera vida en esos planetas, ¿cómo sería? ¿Microbios, o también se habla de la posibilidad de la existencia de una civilización como la nuestra? Bueno, a ver, lo que se sabe es que de esos planetas, claro, aquí el problema que tenemos es que solamente conocemos un tipo de vida, que es la nuestra. Entonces, en ese sentido, somos antropocéntricos, ¿no? Solamente conocemos nuestro formato, no sabemos si va a haber otros tipos. Sí que se están haciendo ahora pruebas, incluso en laboratorio, de crear vida bajo otras condiciones, que no sean ni bajo carbono, ni tengan como la base el agua. O sea, eso varía, pero de momento son simplemente proyectos químicos que son más o menos viables, y a partir de ahí no se sabe tampoco si llegaríamos a tener una vida compleja, y luego ya el siguiente paso ya, aparte de una vida compleja, que fuera inteligente, ¿no? Que ya sería el paso superior desde lo que nosotros conocemos. En este caso lo que tenemos son 7 planetas, y se sabe que 4 de ellos están en, o perdón, 3 de ellos están en la zona de que se denomina de habitabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que esa zona se establece en aquellos lugares dentro, en las proximidades de una estrella, donde el agua no esté ni en estado de vaporización ni en estado de hielo, ¿no? Para entendernos, sino que esté en estado líquido. Por lo tanto, tiene que tener una serie de temperaturas que no lleguen ni a los 100 grados centígrados, ni estén en el cero o inferior, ¿no? Se supone que si está el elemento líquido, y tal como nosotros conocemos la vida, tenemos ahí un elemento que favorece la existencia de esas combinaciones químicas para crear la vida. Claro, ¿qué problema tenemos aquí? Que es que ni siquiera sabemos si tienen agua o no. Claro. Porque aquí lo que se ha analizado es la densidad, se saben un poco los materiales que hay. Pero hay una enorme posibilidad de que tengan esos océanos, porque por su situación, por sus características, bueno, pues parece que tienen gravedad, que tienen atmósfera o algo parecido, y que el agua se puede retener, ¿no? Sí, pero te pongo un ejemplo. Mira, lo tenemos aquí. Nuestro sistema solar tiene varios planetas en la zona de habitabilidad, que son Marte, la Tierra, Venus y, si quieres, la Luna. De esos 4... con certeza, y luego desde luego con seguridad, vida inteligente, vida superior si quieres, vida compleja, solamente tiene la Tierra. Y se dan cosas tan curiosas como tenemos la Tierra, que está llena de agua, y la Luna, que no tiene nada de agua. Bueno, tiene unos casquetes polares, pero no tiene el estado líquido, ¿no? Porque no tiene tampoco la atmósfera. Para que, es decir, las condiciones de esto que se denomina zona de habitabilidad no quiere decir que sea ya de por sí que haya vida, sino lo que te dice, que únicamente puede haberla. Mira, no, solamente miden el tema del agua, que te comento. Luego, ¿qué más debería haber si nos miramos en el espejo de la Tierra? Tienen que tener un determinado tipo de gravedad. Que en este caso también estamos hablando de masas muy pequeñas, sí que son planetas de tamaño como la Tierra, por lo tanto pueden tener una gravedad muy similar a la Tierra. Esa gravedad, si es excesiva, puede ocurrir que, claro, sea compacte mucho los elementos y sea muy difícil desarrollar una vida superior, ¿no? Luego tenemos también, por ejemplo, que tienen que tener, en el caso nuestro, tenemos un escudo magnífico, que es nuestro campo magnético, que nos evita que un montón de radiaciones entren a la Tierra. Eso facilita que se pueda desarrollar la vida y no haya problemas de ese tipo, ¿no? No se puede negar el hecho de que mucha gente duda. ¿Cuál es la verdad de la mentira de la verdad? La gente duda de lo que la NASA dice. Piensa que nos están ocultando alguna información. Sí, bueno, lo hablamos el otro día, ¿no? Y en muchas ocasiones lo hemos hablado. El hecho de que hay mucha teoría, y hoy hemos estado también en una reunión de amigos y algunos comentaban de la idea de que nos están preparando para el contacto, ¿no? Es decir, no, pero lo dicen mucho, es decir, poco sí, a poco. Sí, pero seguramente hay más gente que piensa eso que lo contrario, ¿eh? Sí, bueno, pero es cierto que existe esa idea, es decir, hay, bueno, aquí lo hemos hablado muchas veces, hay una gran idea en muchas ocasiones de que los gobiernos tienen una gran información oculta, que los gobiernos tienen la certeza no solamente de que hay vida en el espacio, sino que hay vida inteligente, que se han contactado con ella, incluso que hay pactos gubernamentales, y entonces de alguna manera parece que ya ese contacto se va a abrir, se va a destapar, y nos están dosificando la información como si fuéramos niños pequeños para hacerla digerible. Bajo mi punto de vista, que no es tampoco muy personal, sino que es de muy general, yo lo que creo es que sobre todo esto es una gran campaña de marketing por una sencilla razón, porque de alguna manera es muy problemático hoy en día, y con la crisis que hay, y bueno, y ahora además en Estados Unidos con el tema Trump, con todos los recortes que se supone que va a hacer económicos, pero también en Europa lo estamos viendo, como hay proyectos de astrofísicos que de pronto se caen por falta de presupuesto, hay que coordinar muchísimos países. El problema quizás es ¿cómo se justifica ante la opinión pública el invertir la millonada que hay que invertir en este tipo de estudios? Porque es una investigación que es de la que se denomina investigación de base, ¿no? Investigación básica, no aplicada. Los proyectos de investigación aplicado más o menos se suelen financiar, pero cualquier proyecto de investigación puramente de base es difícil. Ya hablamos de investigación científica en nuestro planeta. Claro, pero por ejemplo, hablas de financiación. El pique que hubo en su momento entre la Guerra Fría que había entre los rusos y los americanos era a ver quién conseguía llegar antes, ¿no? Que si los rusos estaban con los Sputnik que orbitaban, cuando ya consiguieron los americanos llevar a John Glenn y luego ya fueron, vamos, la apoteosis cuando llevaron el hombre a la luna. Entonces ahí estaba como bien visto porque era como una potencia, ¿no? Que marcaba ahí. Que ellos eran los más, que eran los primeros, ahí estaba bien visto el financiar y estaba la gente encantada. En cambio ahora, más que con los rusos, que no, que ahí prácticamente a veces incluso mucho es cooperación, es con los asiáticos, es como ahora que, pero no hay, yo no veo ese pique, no es como que se dan por aludidos, no hay esa guerra, entonces es como que siempre les falta esa arma económica y están buscándola incluso en mecenazgos y en financiación privada. Sí, hombre, es lo que tú dices. En la época de la Guerra Fría lo que se hacía era un poco, como dicen algunos sociólogos, cambiar el capital, digamos, económico en capital simbólico. Es decir, lo que conseguían era un rédito de propaganda que era maravilloso porque había ese, como tú señalabas, ese pique entre potencias. Ahora quizás lo que se está buscando es introducir en la gente la gente común y corriente la necesidad de despertar esa curiosidad para que todo el mundo nos sumamos también a ese impulso y realmente veamos que es una investigación que merece la pena, ¿no? Entonces yo creo que va un poco por esa línea. Ya saben, nuestros oyentes que tienen almohadilla Rosavientos para comentar lo que quieren sobre este tema que puede ser una de las grandes noticias, que ya de por sí es una de las grandes noticias. Enteos nos dice, es como si una hormiga refiriéndose a nosotros se tratase de imaginar el mundo humano. El desafío es cómo serían otras vidas inteligentes y si esas vidas nos superan. Sobre este asunto y sobre muchos otros hemos estado hablando también con una física, con una especialista extraordinaria que ha estado en nuestro programa en alguna ocasión, que ha trabajado en el LHC en Suiza, que ha trabajado en otros aceleradores de partículas, novelista también, escritora, Sonia Fernández Vidal, que nos hablaba precisamente sobre esta búsqueda, lo importante que puede ser y lo esperanzadora. Nuestra esperanza es encontrar una civilización. Sin embargo, claro, todavía estamos muy, muy lejos de algo así. De hecho, es cierto que SETI, el proyecto SETI, sí que ha enfocado sus radiotelescopios precisamente en esa dirección y no han recibido ningún tipo de señal. Por lo tanto, en ese sentido, sí que ya hay, no una primera decepción, pero sí sabemos al menos, pues si no me equivoco, escanearon a través de unos 10.000 millones de canales de radios y no se detectó ninguna transmisión. Pero bueno, no se descarta seguir haciendo observaciones para seguir escuchando. Y a partir de esta noticia, Juanjo, ahora no es que no se descarte, es que hay que hacerlo, porque tenemos las evidencias de que puede haber alguien ahí fuera. Hombre, lo que ocurre es que quizás uno solamente, digamos, en este caso, encuentra lo que busca. El tema está en que hasta ahora, como comentábamos, la búsqueda se hacía de una manera muy indirecta. Quizás ahora la nueva generación está de telescopios en los que se tiene muchísima confianza, sí que puedan variar, ¿no? Hasta ahora lo único que se detectaba era un poco la sombra de un objeto y a partir de ahí, con suerte, luego se podía detectar la masa y la densidad, que es lo que se ha hecho aquí. Eso ha permitido, por ejemplo, saber que estamos ante planetas que son rocosos y que tienen además una determinada cantidad de metales en su configuración. Pero ya digo, no se sabe si tienen atmósfera, si no la tienen. Se especula, por ejemplo, qué tipo de vida puede haber ahí. Pues en gran medida depende de la fuente de energía principal que tiene un sistema solar. Nuestra fuente de energía principal es el Sol. Y a partir del Sol nosotros generamos determinados procesos bioquímicos, por ejemplo, el fundamental es el de las plantas, ¿no? Y eso te puede dar una idea de qué tipo de metabolismo pueden tener las criaturas que estén allí. Yo lo que he estado leyendo es que comentan que el tipo de metabolismo que podrían tener alguna de estas criaturas que vivan en alguno de estos planetas, si realmente existen, serían seres que de alguna manera tienen que asimilar muy poquita energía, porque es una estrella muy pequeña, que lanza, por lo tanto, yo digo, una luz mínima, y por lo tanto seguramente tendría un metabolismo muy lento, y luego además sí que, aun siendo muy pequeña, tiene una gran radiación X. Por lo tanto, tendrían que ser también algún tipo de entidades que sean capaces de afrontar eso, ¿no? De moverse, por ejemplo, muy bien en el espectro de infrarrojos si tienen vista. Y eso sí que es cierto que tenemos algunos animales, algunas criaturas aquí, que sí que se manejan en ese entorno, o sea que tampoco es disparatado que pudieran existir. Hay una serie de parámetros. A Sonia Fernández en Vidal le preguntábamos también sobre este asunto y nos decía cuáles pueden ser esos parámetros. Poder encontrar una civilización, no solo signos de vida, que es lo que están buscando básicamente los científicos, es mucho más complicado y hay muchos otros parámetros que necesita un planeta para poder albergar no solo vida, sino también una civilización. Debería de tener metales pesados, ¿no? Por lo tanto, debería tener tectónica de placas para poder reciclar también todos esos elementos y subirlos a la superficie. Es decir, realmente cuando empiezas a pensar esto, acabas dándote cuenta de la maravilla que es nuestro planeta y la suerte que tenemos de poder estar vivos aquí. Tenemos una luna que nos permite que nuestro eje esté simplemente a unos 27 grados y no oscile más, ¿no? Sin la luna nosotros no existiríamos. Tenemos un planeta gigante como Júpiter que nos sirve de escudo, apartando los posibles impactos de meteoritos que destruirían cualquier tipo de civilización. Es decir, estamos realmente, deberíamos dar gracias realmente al milagro que es nuestra Tierra y nuestro sistema solar, que hace precisamente que existamos nosotros, que se puede desarrollar una civilización en alguno de estos pequeños exoplanetas que se han detectado. Todavía quedan muchos pasos para ello. Para averiguar, entre otras cosas, Juanjo, si son microbios o se parecen a nosotros, ¿no? Sí, claro, ahí el tema es lo que comentábamos, el tema de los biomarcadores, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, esto que se denomina de la zona de habitabilidad es también muy relativo. Nosotros ahora estamos en zona de habitabilidad, pero dentro de 1.750 millones de años, no es que me preocupe mucho, pero dentro de 1.750 millones de años ya no estaremos en la zona de habitabilidad, el Sol se habrá expandido y nosotros estaremos abrasados, o los que estén aquí estarán abrasados. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, puede haber ocurrido que en este caso de la enana roja que estamos comentando, del sistema TRAPPIST, uno, no está muy claro la evolución y la antigüedad de esta estrella, porque al parecer es bastante difícil de precisar. Entonces, pudo haber tenido una etapa quizás muy expansiva y estos planetas haber quedado también, como le pasó un poco a Marte, haber quedado abrasados y no haber retenido agua. Entonces, si el agua lo entendemos, ya digo, en el formato de vida que nosotros conocemos hasta ahora, como una base fundamental, pues puede que se hayan quedado absolutamente desérticos, como ocurre con Marte. O bien, puede haber ocurrido, que es una de las teorías que se manejan ahora para la Tierra, no se sabe cuál es el origen del agua, aunque parezca mentira. Hay dos teorías, que yo sepa, principales. Una que habla que el agua, digamos, sería endógena, habría ocurrido dentro del planeta Tierra y habría salido luego al exterior. En el planeta Tierra se habrían combinado el hidrógeno y el oxígeno porque habría habido grandes temperaturas y habría salido al exterior a través de los volcanes y se habrían creado a partir de ahí, de vapor de agua, luego los mares. Pero hay otra teoría que dice que no, que vino del exterior a través, por ejemplo, de meteoritos. Vino en grandes meteoritos, lluvia de meteoritos, que venían, es hielo, y entonces a partir de ahí se hubiera creado el agua. Bueno, pues a lo mejor en estos planetas pudo que hubieran pasado, digamos, esa etapa más abrasiva y posteriormente, desde fuera, les pudo llegar, ¿no?, esa inundación, ¿no? Entonces, a lo mejor, eso me permitiría un poco resetear, digamos, el reloj geológico de ese planeta y permitir que hubiera fluido la vida. Y habría que resetear muchas cosas en nuestras creencias, en lo que pensamos. Si se produce esa noticia, ahora vamos a escuchar a Carlos Rodríguez contándonos las de ahora. Pero, por ejemplo, esa noticia que hemos escuchado al principio de esta sección en su voz, esa noticia que puede producirse dentro de 10 años, de la existencia de vida en otros planetas, lo cambiaría absolutamente todo, ¿no? Yo creo que sobre todo lo que sí que puede cambiar mucho, fíjate, más que se encuentre vida en planetas remotos, sobre todo que se encuentre la vida, por ejemplo, en Marte. Porque quizás nos pueda decir mucho de nuestra propia vida. Porque, claro, es lo que nos va a afectar más, que lo encontremos en un sistema como este que está a 40 años luz, pues está muy bien, porque vamos a tener una serie de biomarcadores. Pero si la encontramos en Marte, tenemos que preguntarnos si ellos fueron primeros, fuimos nosotros, o a lo mejor nosotros somos marcianos, como también hemos comentado algunas veces. Exactamente, eso por un lado, y la otra, que sería ya la notición alucinante, conseguir la tecnología que nos ayude a viajar lo suficientemente rápido para poder estar cerca de esos planetas y hacer una exploración en condiciones. Sí, porque tardaremos mucho en llegar, pero nos lo va a comentar después de las noticias de las dos, Sonia Fernández en Vidal. Mantente aquí, Juanjo, porque esta es una noticia muy importante. El Club del Misterio tiene que extenderse. Hoy se ha descubierto un sistema solar con varios planetas que pueden ser habitables. Juanjo, nos lo cuentas y nos sigues hablando sobre este asunto dentro de unos minutos, ¿vale? Estupendo, a ver si en el boletín nos dicen que habéis descubierto vida extraterrestre. Ojalá, ojalá, y un día quizá nos lo cuenten. Vamos a escuchar, eso sí, las noticias de hoy, 27 de febrero del año 2007, las de las 2 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya sabéis, estamos hablando mucho de esa noticia, la noticia de la semana, la posibilidad de que exista algo fuera del sistema solar, fuera de la Tierra. Vida, quién sabe. Esa es una de las noticias importantes. Se ha descubierto la existencia de Transit, que es un sistema estelar con varios planetas que se encuentran en la llamada zona habitable. La NASA lo ha anunciado. Nosotros estamos aquí hablando sobre ese asunto y vosotros también podéis expresar vuestras ideas. Almohadilla Rosavientos. Ese es nuestro hashtag en Twitter. Vamos a seguir con nuestro club del misterio aquí en La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y nos preguntamos, entre otras cosas, hay muchas preguntas, hay muchas interrogantes. Ahora, una de ellas es: ¿cuánto tiempo tardaríamos en llegar allí? Y le formulábamos esa pregunta a la físico, a Sonia Fernández Vidal. Para llegar a TRAPPIST tardaríamos 1,5 millones de años. Lo único más prometedor, y que todavía es simplemente teórico, es este proyecto de Starshot, esta iniciativa que habían apoyado Stephen Hawking para viajar, por ejemplo, a Alpha Centauri. Este proyecto tiene como naves que viajan a un 20% de la velocidad de la luz, con una velocidad de empuje que utilizan unos fotones y unas velas, como si fuesen unos grandes barcos, para desplazarse. Con esto tardaríamos unos 200 años en llegar hasta TRAPPIST. Por lo tanto, nos queda con esta tecnología demasiado lejos todavía TRAPPIST como para pensar en que sea un planeta donde nosotros podamos ir a pasar unas vacaciones. Nos va a pillar muy mayores ya, ¿eh? Está complicado, está complicado. Sí que, por ejemplo, hay... Pero todo está cambiando, ¿eh? Claro. Cada vez el tiempo se está reduciendo porque hay nuevos sistemas, ¿no? Para poder viajar al espacio. Aquí, ¿no? Por ejemplo, bueno, el cálculo este que se ha hecho de en torno a 1,5 millones de años, se habla de si utilizamos los transbordadores espaciales de la NASA, que más o menos tienen unos 28.000 kilómetros por hora, es lo que recorren de velocidad, lo que tienen de velocidad. Sí que es cierto que tenemos sondas, que por ejemplo, pues la sonda Juno parece ser que viaja a unos 265.000 kilómetros por hora y por lo tanto se calcula que podría tardar 159.000 años, solo, entre comillas. Pero claro, el problema no es solamente ir, el problema es que para que nos envíen la información, claro, por lo menos tardaría otros 40 años si conseguimos que viaje a la velocidad de la luz. O sea que el tema es que aunque vayamos, los que se queden aquí, de alguna manera, van a seguir con la incógnita mucho más, porque ese es el problema, ¿no? El contacto es complicado, descubrirlos no tanto, ¿no? La transmisión, claro, todo lo que supone la transmisión de la información, ¿no? El wifi no llega para allí. El wifi está un poco complicado. Sí que es cierto que lo que comentábamos, quizás ahora estos nuevos telescopios nos puedan dar más información, porque el nuevo telescopio este que comentábamos, el James Webb, por ejemplo, sí que utiliza mucho la radiación infrarroja, y eso sí que va a permitir localizar biomarcadores en la atmósfera del planeta, ¿no? Ya, ¿cuáles son esos Los que se suelen considerar como básicos para detectar la vida, con muchos problemas, ahora lo podemos comentar, serían la identificación del oxígeno, del ozono y del metano. ¿Qué problema tiene esto? Que tanto el oxígeno como el ozono como el metano pueden surgir por mecanismos que no tengan nada que ver con la vida, sino por puros mecanismos geológicos. Entonces, claro, ahí está un poco la dificultad para poder discriminar una cosa o la otra. Sí que quizás a mí me parece mucho más interesante, porque, bueno, además lo comentábamos ayer, Bruno, tú y yo, que si la primera noticia que se iba a dar sobre estos temas iba a ser vida, pero evidentemente vida muy sencilla, vida microbiana, ¿no? Este tipo de cuestiones, es decir, marcadores que podrían indicar que esa vida, esa atmósfera, ha sido modificada por la existencia de la vida. Por ejemplo, Aquí durante gran parte en la Tierra hubo mucho tiempo que hubo vida y sin embargo la atmósfera no se llenó de oxígeno. Eso llegó mucho tiempo después. Por lo tanto, estos planetas podrían estar habitados por esta vida microscópica y sin embargo nosotros no detectar esos biomarcadores todavía dominantes en la atmósfera. Pero existe una posibilidad y es si la primera noticia que nosotros vamos a tener es de vida, digamos, inteligente, ¿no? Vida superior. Y es, por ejemplo, hay un artículo, una investigación que ha tratado de ver si este nuevo telescopio James Webb era capaz de detectar ya no solamente, digamos, biomarcadores, sino marcadores en la atmósfera, es decir, compuestos químicos que de alguna manera indicaran que ahí lo que hay es un desarrollo industrial. Y eso, claro, sería mucho más interesante. Es decir, trazas de contaminación ya no natural ni artificial, sino provocada porque ahí hay alguien que está contaminando, ¿no? Contaminando con industria, ¿no? Claro, siempre y como decimos, estamos mirándonos en nosotros mismos. Y como digo, sí que hay algún trabajo hecho al respecto. Y lo curioso es que parece ser que según ese estudio, sí que es cierto que este nuevo telescopio podría ser capaz de detectar esta polución industrial, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se dice que podría detectar serían los famosos gases que tenemos aquí de efecto invernadero, ¿no? Los famosos CFC. Bueno, pues parece ser que sí que estaría en disposición de poder detectarlo. Y eso sí que está claro que si encontraran algo así, nos encontraríamos con que efectivamente ahí hay alguien que está provocando esto de una manera ya absolutamente artificial y que además tendría un determinado nivel de desarrollo, porque no se trata de una química producida por la naturaleza, sino que evidentemente ahí hay una intencionalidad, ¿no? ¿Y eso se puede descubrir? Hasta ahora la NASA está buscando planetas en la zona habitable, planetas que tengan unas características muy próximas a nosotros. Para ellos, donde no hay agua, no buscan, no miran. Eso es absolutamente necesario, no para ver. Es el ecosistema que se tiene que crear para que haya alguien o algo parecido a nosotros. Es cierto, por eso te comentaba un poco antes el hecho de que, digamos, solamente uno encuentra lo que busca. Efectivamente, si solamente estamos buscando la forma de vida que nosotros conocemos, pues seguramente no, a lo mejor no estamos perdiendo otras formas de vida. ¿Qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el, ahora que hace, bueno, aquí también lo estuvimos comentando, que se ha estado con, a través de sondas, se ha estado llegando a Titán, ¿no? A esta luna de Saturno. Pues que efectivamente ahí se han encontrado un planeta que, digamos, es parecido en ciertas características geológicas al planeta Tierra, lo que pasa es que en lugar de tener agua lo que tiene es metano, tiene metano líquido. Claro, está sometido a una bajísima temperatura, pero sin embargo tiene un ciclo hidrológico completo, por lo que comento. O sea, también ahí llega un proceso de vaporización del metano, llega otra vez luego a licuarse. Entonces la cuestión está en si en un entorno con metano podría utilizarse ese elemento para desarrollar vida. Y lo curioso del caso es que ya hay algunos experimentos químicos que han conseguido crear lo que serían una especie de ladrillos bióticos, por hacerlo así, ¿no? Una especie de los primeros entramados para poder hacer esas células, o por lo menos unas bacterias, que estuvieran hechas sobre la base del metano. Y parece que sí, que lo único que tendríamos que pensar en un tipo de bacterias que tendrían un metabolismo mucho más lento que el nuestro, que seguramente también serían del tamaño, comentaban en un artículo que estuve leyendo, que serían del tamaño de una roca, serían descomunales, y que perfectamente podrían vivir, en principio, en esos grandes océanos de metano. A partir de ahí, podrían desarrollar una vida más compleja, podrían llegar a asociarse y convertirse en seres pluricelulares, pues no lo sabemos. Pero es interesante que ya por lo menos estén planteando esos desafíos. Otras formas porque de vida. Todo el mundo te dice, evidentemente sabemos, pero es que lo único que sabemos, que con el agua se crea la vida. La cuestión está en, porque tampoco a lo mejor muchos se han preguntado otras cuestiones, ¿no? Sabemos que también la vida surge del carbono. Otra alternativa, se ha estado hablando, por ejemplo, del silicio, o también comentamos aquí el metano, ¿no? Los hidrocarburos como un sistema también para poder hacer ese tipo de enlaces químicos. Bueno, de momento solamente son, digamos, especulaciones o si quieres entretenimientos, pero que se ha mirado con unos ojos muy distintos, por ejemplo, Titán. Titán ha generado muchísima producción académica como un nuevo escenario, porque lo ven como tan parecido en su comportamiento a la Tierra y le falta ese componente de vida. Bueno, pues a lo mejor sí que puede existir, ¿no? Lo importante es que esta semana se ha producido el que puede ser el primer capítulo de una gran noticia, el descubrimiento de vida en otros mundos. Ya se conocen miles de planetas similares a la Tierra, más allá del sistema solar, pero estos tres que se han descubierto, que se han hallado en torno a esta estrella, esta enana marrón, ¿no? Es pues son bastante, bastante similares a nosotros y pueden tener unas características muy propias entre el planeta Tierra y quién sabe si albergar vida. 10 años lo que van a tardar en observar, en buscar esos restos, y quién sabe si aquí lo comentaremos con Almadía Rosavientos, dice uno de nuestros oyentes, Israel. Nunca digáis, no lo veré. Falta mucho, seremos muy viejos, y es que no nos podemos imaginar lo que se puede conseguir hoy en día. Hay que tener esperanza, ¿no? Sí, yo creo que como digo, yo creo que están todos muy concienciados, que ahora además hay un gran trabajo colectivo. Fijaros, bueno, en este caso, el artículo que comentaba la noticia me parece que estaba firmado por 30 autores. Han intervenido, creo que recordar que eran como 6 telescopios, entre exotelescopios y telescopios terrestres, digamos. Uno de ellos es, por ejemplo, el que está en La Palma, porque claro, todo este tipo de observaciones requiere que se aprovechen al máximo los momentos en los que pasa esa sombra, que digo, ese tránsito de ese objeto por delante de la luz. Y tendrán que contrastar unos con otros. Eso es. Y luego, sobre todo, claro, que tienes que aprovechar también la rotación de la Tierra en el momento en el que está apuntando hacia esa estrella. Por lo tanto, es un esfuerzo muy colectivo que hay que estar muy atento para seguir, para tener toda esa secuencia completa. Y eso exige la cooperación de muchos países y de muchos científicos y de muchos telescopios. Y ahora yo creo que hay una gran conciencia, y más, están también haciendo muy cómplice a la población con este tipo de anuncios para que todos nos sumamos y entendemos que eso es importante, que evidentemente es un coste económico muy grande, que no tiene una aplicación quizás inmediata, parece que no, pero todos entendemos que el conocimiento no siempre tiene que ir hacia lo práctico. Hay estudio de base que es fundamental para luego poder construir otro tipo de conocimientos, ¿no? Por si acaso mandamos saludos, ¿no? Hombre, a los planetas trapis. Estarán, no sé, nos estarán escuchando. No sé cómo se llamarán, si trapicistas o los que vivan allí, no sé cómo se llamarán. Pero bueno, sí. Como se llamen, llamen como se llamen, si ya se llaman, ya es fantástico. Y que nos llamen, les llamamos nosotros. Desde luego, que sí. Y bajamos la llamada. Hombre, si quieren. Sí, sí. Juanjo Sánchez Oro en el Club del Misterio, el primer capítulo de esa gran noticia que seguro que vamos a dar aquí y estarás tú también para contarla. Se haya vida en otros mundos. Se ha escrito, insistimos, el primero de los capítulos y nos lo ha contado aquí Juanjo Sánchez Oro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Ah, da igual. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Nuevas pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. No sé si voy a poder decirlas, porque me ha dicho Nacho Arias que me va a fundir, o sea que no sé yo, debe ser que me quiere eliminar. Bueno, recordamos que es un escritor del romanticismo español que escribió Al límite de la pobreza. Pero ¿cuál de ellos era un aficionado al esoterismo porque vio el fantasma de su abuela de pequeño? Mariano José de Larra, José de Espronceda o José Zorrilla. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla Rosa Vientos, decirnos quién puede ser él. Y él es un grande que se va a pasar ahora por nuestros micrófonos, un presentador de televisión absolutamente magistral y conocido por todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y fue un hombre que cogió mitos, que cogió creencias, que las llevó al laboratorio, que buscó si la ciencia podía confirmar lo que tantas veces hemos creído, y descubrió que no. Y sometió a pruebas científicas algunos mitos alimenticios. Por ejemplo, descubrió que comer zanahoria no te pone más moreno. Los laboratorios y las investigaciones y los datos decían eso. Y decían también, después de esa investigación que efectuó en laboratorio, que en el pan, la miga no engorda más que la corteza. También descubrió, es prueba científica, es prueba de laboratorio, que el pescado no es más ligero que la carne. También descubrió que los alimentos light, eso que dicen de que no engordan, pues puede ser falso. Que la leche, hay que tomarse un vaso de leche, los laboratorios decían que no ayuda a dormir más. Eso sí, descubrió que era un mito verdadero el hecho de que tomar la fruta con piel es bueno. Y también descubrió eso que tantas veces nos han dicho las madres, que las lentejas tienen hierro. Pues no, es mentira, no tienen hierro, o no tanto como nos han dicho. Y todo eso lo descubrió nuestro siguiente invitado. Y es que como es arriba es abajo, como es la comida es la vida. El presentador de Top Chef, que se acaba de estrenar en Antena 3, Alberto Chicote, está esta noche con nosotros. Alberto, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, buenas noches. Yo encantada, porque ya de principio me declaro fan tuya. Ah, oh, no me digas. Ya me he ganado, porque yo soy muy fan vuestro, y claro, que me digas esto es como bimba, vamos allá. Esto es amor, amor y pasión. Es que he dicho que como es la vida, es la comida, es como representar un poco en pequeño lo que es la vida, ¿no? Pues sí, desde luego, creo que todo lo que tiene que ver con el derecho gastronómico tiene tanto que ver con nosotros, tiene tanto que ver con esos momentos tan buenos que vivimos, que siempre recordamos en torno a una mesa, en torno a una comida. ¿Hay alguien que se pueda imaginar un pasado o un futuro que no tenga que ver con la comida? No lo creo. Tú has estado trabajando en el mundo de la comida mucho tiempo. Se dice, tú sabrás si es cierto o no, pero yo me temo que sí. El hecho de que los grandes negocios se cierran después de una muy buena comida. ¿Esto es verdad? Yo no sé si los grandes negocios, porque claro, uno no participa de lo que ocurre en torno a las mesas cuando uno cocina. Pero desde luego, a mí todo lo importante que me ha ocurrido en mi vida ha tenido que ver o ha ocurrido en torno a una mesa, a una comida, a una botella de vino o algo similar. Porque al final nos gusta celebrar, nos gusta disfrutar y nos gusta tener esos momentos importantes de nuestra existencia en torno a como te decía antes, a un hecho culinario o a un hecho gastronómico, ¿no? Cuando digo un hecho gastronómico, no siempre tiene que ser en torno a un hecho, digamos, altamente gastronómico. Y es que en muchas ocasiones, si eres capaz de disfrutarlo, se lo puede uno pasar tan, tan bien en torno a unas rodajas de chorizo y un poquito de pan, que, bueno... Nosotros, digo que nosotros disfrutamos todos los miércoles a las 10:30 en Antena 3 porque se acaba de estrenar la cuarta temporada de Top Chef, cuarto éxito, ¿verdad? Pues mira, sí, parece mentira. Yo recuerdo que desde la primera vez que Antena 3 me propuso hacer Top Chef, que me pareció algo absolutamente mágico, además curiosamente en el mismo espacio en el que me encuentro ahora mismo, cosa curiosa, no tiene nada que ver, pero desde entonces hasta ahora han pasado casi 5 años, 4 años, ¿no?, y medio más o menos, y el formato sigue tan vivo como siempre, sigue despertando pasiones, emociones, tanto gusto y tanto sabor en torno a la competición y al concurso que es, no sé si sorprendente, pero desde luego tremendamente gratificante. ¿Es cierto la máxima esa de que somos lo que comemos? ¿Sabemos comer los españoles, Alberto? Sí, desde luego. Yo diría que sabemos muy bien disfrutar de nuestros momentos que tienen que ver con la comida, porque saber comer implica muchos prismas, ¿no? Puede ser un prisma salubre, puede ser un prisma culinario, hay muchos prismas para entender esto de saber comer, pero desde luego lo que sí que sabemos mucho y muy bien es disfrutar de nuestros momentos que tienen que ver con la comida. Y creo que en esto somos inigualables. Tú hace muy poquito sometiste muchas de esas creencias que tienen que ver con la comida a criterios científicos. Sometiste a pruebas de laboratorio algunas cosas, algunas creencias. Y entre otras, te diste cuenta que, por ejemplo, tiene más calorías. A veces, ¿cómo son las creencias, no? Más calorías. Una ensalada, César, que lo que nos decías ahora. Un plato con chorizo, por ejemplo, callos con chorizo, ¿no? Un plato de callos, efectivamente. Sí que es cierto que por parte de todos nosotros existen unos ciertos convencimientos, no me gusta el término creencias, pero sí convencimientos de que esto puede ser mejor o peor para nosotros, que determinado producto puede ser más o menos calórico. Bueno, cuando decimos mitos de los alimentos, intentamos definir que algunas de las cosas que hemos creído siempre o que muchas veces hemos recibido como una información veraz, sin ningún filtro científico, bueno, pues no tenían esa veracidad supuesta, y que resulta que hemos recibido la información durante mucho tiempo con toda la mejor intención de quien nos la daba, pero que estaba equivocada. Bueno, pues oye, el tiempo y la tecnología y la ciencia está precisamente para desvelarnos cuáles son unas cosas y cuáles otras. Gracias a tu trabajo descubrimos, por ejemplo, que eso que nos habían dicho, que nos han dicho siempre y que lo dirán siempre, de que las lentejas tienen mucho hierro, o que bébete el zumo de naranja porque la vitamina D, C, si no se evapora, no sé cómo puede ocurrir, pero esa creencia existe. ¿Cuántas cosas, Como un año que emitimos ese programa, y yo creo que no pasa semana sin que reciba un tuit de alguien que me diga que yo pensé aquello del zumo de naranja y ahora me tomo el zumo de naranja cuando me sale de las narices. Y es muy divertido, porque creo que por lo menos los hijos de una generación como la mía, o incluso posteriores, hemos creído esto a pies juntillas, porque nos lo decían nuestras madres, nos lo decían nuestras abuelas, todo el mundo coincidía en que la vitamina C de un zumo de naranja se volatilizaba como por arte de magia, y había que tomárselo muy, muy, muy, muy, muy rápido. Bueno, pues hicimos la prueba, hicimos el experimento y determinaron los científicos involucrados en esta prueba que eso era pues una falsedad. Y bueno, oye, creo que hemos cambiado algo, ¿eh? Tú eres un magnífico chef, de eso no hay ninguna duda. Pero yo creo que también te tienen que dar ya, no sé, un cum laude o algo como psicólogo. Porque de verdad que es que tienes un punto para tratar a la gente que hay veces que dices, ¿cómo puedes sacar a esta persona a veces de los atolladeros que tienen cuando entran en bloqueo y consigues sacar lo mejor de ellos? Bueno, yo dentro de mi trabajo anterior o previo a hacer pesadilla a la cocina, a lo que te refieres, pues siempre he procurado intentar sacar lo mejor de cada uno de los miembros del equipo con el que trabajaba. Y posiblemente, en base a una prueba y error, porque no ha habido ningún estudio previo, que es decir, no soy psicólogo ni he estudiado nada parecido, solamente base a la prueba y el error, pues al final terminas intentando, como tú bien dices, sacar lo mejor de cada uno y tocar el botoncito ese donde cada uno tenemos un clic. Y lo digo porque yo también lo tengo, ¿no? Y en muchas ocasiones necesitas que alguien te ayude y te diga, nunca lo miraste desde este punto de vista, y dices, coño, pues igual es que estaba equivocado. Bueno, pues yo procuro tocar ese botón y llevar a la gente a un punto de vista diferente de lo que tenías entonces. En Top Chef también vemos en Antena 3 un poco sacar lo mejor de las personas, en este caso sacar el guerrero, el competidor, que todos tenemos que llevar dentro y que no nos tenemos que arrepentir de ello. Bueno, en el caso de Top Chef es como una sublimación de todo esto. Nos encontramos con profesionales que ya están consagrados, que ya tienen un historial profesional y personal importante, y que se adentran en el terreno de la competición. El reto es intentar hacerles crecer dentro de la competición para que, llevándoles al límite, cada vez que ofrezcan más de sí mismos hasta un punto que ni ellos mismos conocen. Y además este año tenéis un incentivo, y es que habéis sobrepasado lo que es el circunscrito del programa y queréis que la gente también pues se pruebe alguna recetita que hacéis allí. Claro, este año nuestro reto, y creo que el de cualquiera que hace televisión o incluso cualquiera que hace radio, es intentar romper esa barrera que existe entre el comunicador y quien recibe el mensaje. Lo que hemos intentado este año, que creo que es una idea apasionante, es hacer un producto, algo que la gente pueda disfrutar y que intente trasladar lo que es ese sabor de Top Chef, porque claro, el espectador cuando ve que Susi, Paco o yo probamos las cosas, intentamos transmitir de algún modo, verbal evidentemente, o incluso visual, cuáles son las sensaciones o cuáles son los sabores, los aromas que nos transmite aquello, pero al final la tele todavía es incapaz de trasladar estas sensaciones. Con lo cual, pues hemos dicho, bueno, ¿y por qué esta temporada no intentamos trasladar el sabor de Top Chef al público para que puedan disfrutarlo de un modo un poco más palpable, un poco más gustativo, un poco más palatial? Y por eso, pues bueno, hemos pensado que la idea de crear este bocado, que ese capricho Top Chef, y que lo podamos producir o que se pueda encontrar en diferentes restaurantes del país, pues era una buena idea. Yo no sé si te pongo en un dilema o no, pero como gran cocinero que eres, ¿tú qué prefieres, la cocina española o, por elegir una, la japonesa? Pues mira, yo soy un tipo que opina que los nacionalismos son una catetada y los culinarios aún más. Es decir, me refiero al nacionalismo culinario. ¿Por qué motivo? Porque todo lo que somos culinariamente como una identidad, ¿vale?, viene provisto desde hace un tiempo de una mezcolanza. No hay ninguna identidad culinaria en el mundo que no se haya nutrido de toda la información, el gusto, el cariño y la necesidad de la gente que la ha ido creando. Entonces, cuando decimos, ¿qué es la cocina española?, decimos, venga va, me voy a la española y no quiero saber nada más de nadie. Nos olvidamos de que uno de los productos más importantes de la cocina española, que es, pongamos, la tortilla de patatas. Hasta hace 500 años no había patatas en nuestro acervo cultural. Claro. Nos olvidamos de que las patatas vinieron del otro lado del océano y que hasta más o menos 1600 no hubo una patata en nuestro país. ¿Qué decimos? ¿Negamos la evidencia? ¿Negamos que eso no estaba y lo es? ¿O cómo denominamos? ¿Es española a partir de? ¿O decimos es española a partir de cuándo? Además que... Mira, hay una cosa que me interesa muchísimo desde hace ya bastantes años, que es esa pseudo batalla que entendemos entre la cocina tradicional y la cocina de vanguardia, ¿no? Y lo habréis escuchado en multitud de ocasiones, ¿no? Esto de la vanguardia contra la tradición, la eterna batalla. Y nos olvidamos de que tanto tradición como vanguardia son dos términos estrictamente temporales. Es decir, que lo que hoy es tradición y abrazamos como tal fue vanguardia un día. Que alguien le dijo al primero que hizo la tortilla de patatas, ¿dónde vas, alma de cántaro? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso de batir huevos y mezclarlo con unas patatas medio fritas y echarle un poco de cebolla? ¿Alguien le diría, ¿estás pirado? Hagamos lo de siempre y olvidémonos de estas cosas que tú estás haciendo. Al final, lo importante no es si es tradición, no es importante si es vanguardia, no es importante si se hace con una máquina de última generación o con la tecnología del siglo X. Lo importante es el gusto, lo importante es el sabor, lo importante son las sensaciones y lo importante al final que buscamos en la comida es el placer. Bueno, pero es que además con vosotros nos estáis enseñando muchísimo vocabulario culinario, porque ¿quién? Vamos, yo no tenía ni idea de lo que era un trampa antojo. Ahora a lo mejor, pues cuando vas a cualquier sitio empiezas a ver la textura, a ver esto, pero bueno, al fin y al cabo, en resumidas cuentas, independientemente de que conozcas, no conozcas, o sepas más o sepas menos, lo que quieres es que esté rico. Claro, nosotros lo que intentamos transmitir al espectador es que a la hora de analizar un plato y por qué te decides por uno o por otro, ahora a la hora de darle, o una posición de victoria, o todo lo contrario, una posición de, vamos a llamarle, derrota frente a otros, intentamos transmitir que hay valores que se pueden discernir dentro de un plato, que una cosa es el sabor, que otra cosa es la textura, que otra cosa es el equilibrio entre diferentes sabores. Intentamos transmitirle al público que hay algo más aparte de está más rico o menos rico. Y por hacer un símil que tenga que ver con algo que a mí me apasiona, que es el arte. Cuando uno se pone delante de las medidas, el espectador que no conoce mucho lo que tiene delante se queda con me gusta o no me gusta. Pero hay un análisis mucho más allá de esto, ¿no? Bueno, pues intentamos transmitir al espectador que cuando tenemos un plato delante hay un análisis más allá del rico o no rico. Te apasiona, has dicho mucho, el arte también, el cine, sí, como una manifestación del arte. Muchos de los carteles que ha anunciado Tofea y Chef utilizan de inspiración las películas, algunas grandes películas clásicas. Te apasiona también el mundo de la ciencia. Es que ciencia es arte, es todo esto también la cocina, ¿no? Claro, pero vamos a ver, son elementos que se cruzan sí o sí, porque comparten un mismo espacio, comparten un mismo propósito y diría que en buena parte comparten una misma raíz. Yo no tengo nada claro, y esto debe ser una de las dudas más importantes en torno a la gastronomía de los últimos años, es ¿el cocinero es un artista? ¿La cocina es arte o no es arte? ¿Debería estar contemplada dentro de estas disciplinas universales del arte o no debíamos de contemplarlo? Yo personalmente no tengo la respuesta, soy de aquellos que todavía se mantienen un tanto al margen, que sigo escuchando a unos y a otros. Hay quien dice que la cocina es arte porque transmite una emoción y hay quien dice que la cocina no surge como un arte, aunque pueda tener ciertos matices o ciertas pinceladas artísticas. Lo que sí que sé es que la cocina logra transmitir una serie de emociones que no todas las artes logran, y aunque algunas logran en su totalidad. No tengo nada claro, pero también te digo, me importa poco. No es algo que me preocupe especialmente. ¿No te quita el sueño? No me quita el sueño porque sigo disfrutando de la cocina de otros y de la propia, y del mismo modo, y no me preocupa tanto la conceptualización dentro de una serie de disciplinas para determinar si la danza es más arte o menos que la cocina. No es algo que necesite, como tú dices. No sé si es arte o no, pero es un placer enorme ponerse delante de la televisión, delante de Antena 3, viéndola los miércoles a las 10:30 para encontrarse con Top Chef y para encontrarse con nuestro invitado de esta noche, con Alberto Chicote. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Chicote. Un placer. Gracias a vosotros, por Dios, encantado. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y hoy se ha confirmado al hermano del presidente, del líder, del gran líder de Corea del Norte, lo han asesinado. con un agente que se llama Agente VX, un arma química, pero ¿quién lo ha asesinado? Lo ha matado su propio hermano. Sobre esta extraña muerte, sobre este extraño asesinato, hablamos esta noche con Fernando Rueda en Materia Reservada 2.0. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A mí me tienes un poco asustada, ¿eh? ¿Por qué? Porque te he visto ahí con unos compuestos químicos. Yo no sé si estás tú ahí elucubrando a ver cómo puede hallarse ese VX, pero no sé. Fíjate que me pican los ojos. Estoy con mascarilla y todo. Es que... Se lo echaron aparentemente en mitad de una broma. Eso es lo que dicen las protagonistas de los hechos, las personas que por lo menos ejecutaron la muerte. Si alguien les dio o no ese agente VX, que es un arma química, ¿no? Sí, sí. Hay en esta historia dos protagonistas. Uno, Kim Jong-nam, que es el receptor de ese asesinato, y otro que se ha convertido, que yo creo que es algo a lo que hay que darle su verdadera dimensión, que es algo gravísimo, es la existencia de una sustancia llamado VX, que estas dos chicas, luego lo contaremos, le echan, y hay imágenes que se ven en internet, cómo le echan ese líquido en la cara, y que acaba con él, y además acaba con él muy muy muy muy poco tiempo. El VX es según la ONU está considerado como un arma de destrucción masiva. Hola. Es decir, que no creáis que es una cosa que han utilizado algo, que es mucho peor que el gas sarín, mucho peor que todos los compuestos que se han utilizado en los últimos tiempos para asesinar, ¿no? Oficialmente, fijaros que se llama disopropilaminoetilmetilfosfonatoleato. Es decir, lo he leído porque he sido incapaz de decirlo. Las siglas es, ¿no? VX. Por eso le llaman efectivamente VX. Es un agente muy potente, el más potente que hay de los agentes nerviosos, que es un arma química, que de la cual se tiene constancia que fue el Reino Unido quien en los años 50 ya la fabricó, y tiene una capacidad para asesinar absolutamente tremenda. Kim Jong-nan, cuando muere previamente, él nota ese ataque y tarda muy poquito tiempo en darse cuenta de esos efectos que la visión borrosa, por ejemplo, la alteración de la respiración, la presión sanguínea. Entonces él va corriendo, es decir, sabe que le han echado algo, hombre, él sospecha de que realmente han intentado matarle, ¿no? Y él se lo imaginaba, pero en media hora ya se le ve que ya empieza a tener las primeras convulsiones, y cuando le meten en una ambulancia y ya camino del hospital ya ha muerto, ¿no? Ese es el final de la historia, su muerte por envenenamiento. Pero ¿cómo fue ese asesinato? Bueno, ese asesinato fue realmente de Guerra Fría. Es decir, muchas veces hemos contado operaciones inexplicables y no inexplicables en la Rosa en todos estos años, y esto es típico de esa Guerra Fría, ¿no? Me gustaría situaros, porque es muy importante que sepamos quién es Kim Jong-nam, para saber por qué le matan, y además por qué le matan de esa forma tan cruel. Y es que Kim Jong-nam es el hijo mayor de Kim Jong-il, que es el padre del actual rey de Corea, de Kim Jong-un. Este es hijo de una aventura que tiene con una concubina. Estaba casada cuando tuvo la aventura, y nace, y es un niño que no es muy querido por su entonces abuelo, y que de alguna forma se cría con su abuela, que querían ocultarle, y que se convierte en un fenómeno muy extraño dentro de Corea, y es que se lo quitan del medio, le echan, le mandan a la más absoluta perversión, que es a Suiza. Es como un hijo bastardo, más o menos. Hijo bastardo, pero se lo quitan del medio, por eso, ¿a qué es, desde Corea del Norte, qué es lo peor? ¿Suiza? Bueno, pues lo mandan a Suiza. Y después a Rusia. Y entonces el tío se pega la gran vida, la vida de lujo. Y entonces crece en un ambiente que no tiene nada que ver con Corea del Norte. Llega un momento en que sus juergas llegan a oídos de su padre cuando ya es rey y le hace volver. Y entonces pasa unos primeros momentos, unos primeros años en que cuando vuelve todavía joven, piensa en que este puede ser su heredero. Es decir, que él podía ser el rey. Sin embargo, llega un momento en que empieza a cansarse de él, porque es un bohemio, le gusta todo, las mujeres, el juego, todas esas cosas. Y entonces se inclina por sus otros dos hijos. Y aquí sí me gustaría contar una pequeña anécdota. El al que le correspondía era, después de este, era a Kim Jong-chul, que era su segundo hijo, que le desheredó, porque le encantaba tocar la guitarra, además lo hacía bien. Y entonces consideraba que ese tipo de gustos y otros que tenía eran como afeminado. O sea, que se llamaban Nan, Chuls y Un. Esos son los tres hijos. Sí, estuvieron dándole vueltas a los nombres, parece ser años, ¿no? Bueno, como era afeminado, pues se quedó con el otro. Bueno, total, que este se fue, siguió, le dejaron vivir por el mundo, viviendo la gran vida, y cometió un gran error. Ese gran error es que le pillaron con un pasaporte falso intentando entrar en Japón para enseñarle a su hijo el mundo de Disneyland y de todas estas cosas, ¿no? Imaginaros, este fue el gran pecado. Con lo cual ya le exiliaron, le mandaron a Macao, allí, a China y tal. Y este estaba calladito. Mientras estuvo calladito no pasó nada, pero cometió un grave error. Y es que se hizo amigo de un periodista japonés con el que intercambió un montón de correos electrónicos, ¿no? Entonces, entre esos correos que luego este periodista convirtió en un libro, pues hizo algunos comentarios como que la sucesión dinástica era una broma, que su hermano, el que ya es el rey, es una mera figura nominal, que es una marioneta en poder de la élite, ¿no? Bueno, esto fue el final. Y entonces el hermano, que otra cosa no, pero sabéis que es vengativo, ya ha matado al tío, ha matado dicen que hace poco ha matado al jefe del servicio secreto, es decir, a todo aquel que destaca un poco lo mata. Entonces le quitó la asignación, lo primero, y le sentenció a muerte. Y dio lo que algo que yo no había oído nunca, pero que me parece absolutamente divertido, que es una orden permanente de muerte. Orden permanente. Quiere decir, fijaros, es decir, que y, con lo cual quiere decir, ya date por joribiao porque se acabó lo que se daba. Y efectivamente intentaron matarle de distintos modos, y entonces llegamos al día 13 de febrero. Día 13 de febrero. Es cuando se produce ese crimen, claro. En Kuala Lumpur, en Malasia, cuando esas dos chicas se le acercan, dos modelos pensaban que era una broma, que formaba parte de un programa de televisión. Una de ellas dice, porque ha declarado hoy, o se ha sabido de su declaración. Eso ¿no? es. Una de ellas dice, y además lo dice convencida, de que le pagaron 90 euros por hacer una broma de cámara oculta. Sin embargo, una de las dos, que debe ser la otra, se ve como en los vídeos, como después de rociarle, se va corriendo muy preocupada al baño a lavarse las manos. Quiere decir que una sabían algo, de las ¿no? dos sabía algo. A lo mejor la otra, sin embargo, no sabía nada. Y entonces, a partir de ese momento, se produce le rocían, y eso que os he contado, de que en dos horas pierde la vida. Inmediatamente comienza la investigación, y esa investigación lleva a que a los dos días es detenida la primera de las chicas cuando intentaba salir del país. Al día siguiente es detenida la otra, que es la que empieza a decir que ella no, que eso era un juego, que ella no había querido hacer nada. La policía dice que por esto que os he dicho, que hay una que está ahí corriendo a lavarse las manos, pero que no se terminan de creer esta historia. La cuestión es saber quién ha contratado a las chicas, quién ha contratado a las personas que le han envenenado, quién les ha dado el VX y quién les ha dado la posibilidad de matar a este hombre, ¿no? Efectivamente. Por eso... Los 90 euros o los 85 euros, que claro, suena un poquito extraño, pero bueno, es en el enlace, lo que es, ¿no? De las detenciones, después de estas detenciones, la policía detiene posteriormente, hace unos días, a Rin Jong Chol. Joder, soy increíble hablando coreano. Este es... le detienen y es una persona que lleva trabajando con permiso de trabajo en este país, lleva 3 años y no se le conoce ni trabajo ni actividad de ningún tipo, lo cual no es porque no trabaje, sino porque está claro que se dedicaba a labores de espionaje y es de Corea del Norte, con lo cual digamos ya hay un enlace claro, uno de los detenidos que es este. ¿Y esta persona a qué se dedicaba? Bueno, pues esta persona fue durante muchos años, estuvo trabajando en Pyongyang y es experto en química. Esta persona vinculada a los dos anteriores ya dice algo. Pero los datos que han aportado las chicas llevan, curiosamente, a 4 personas. A 4 personas... que una vez producido el asesinato ese mismo día, toman un avión y a través de una ruta que se ha seguido bastante enrevesada, acaban los 4 en Corea del Norte. Y esos 4 parece ser que fueron las personas que se pusieron en contacto con las chicas para llevar a cabo la operación. Y luego, perdona, encima, Fernando, cosas extrañas que pasan con el cadáver, con el cuerpo, los estudios, todo parece muy complicado. Alguien parece quererse llevar el cuerpo. Bueno, es que es el genial. Cuerpo del delito, nunca mejor porque dicho, ¿no? No quieren que se llegue a hacer la autopsia. Bueno, no, la autopsia ya la han hecho, pero es, no me digáis que no es genial que el jefe de policía del país ha manifestado que han detenido a varias personas que intentaban acercarse al cadáver en la morgue. No saben si para quemarlo o para destruirlo o para incluso hacerlo absolutamente desaparecer. Por cierto, un cadáver que en realidad no sabemos cómo se llama. Oficialmente es el cadáver de un coreano, porque hasta ahora nadie ha reconocido oficialmente el cadáver, porque ni reclamado. No, es que son cosas distintas, claro. Desde Corea han dicho, es un ciudadano coreano, reclamamos el cadáver. Pero previamente, como es esto, algún familiar o persona cercana tiene que reconocerlo. Y entonces lo que han pedido es que manden, si ellos creen que es Kim Jong Nam, ya me lío, que manden una para hacerle una prueba de ADN, porque si no, no pueden saber esto. Tal es el secreto, tal es que se ha producido en este caso, que oficialmente no se ha contado en Corea del Norte, nadie sabe que ha muerto el hermano del rey, ¿no? Pero una cosa, si Kim Jong-un se supone, con la mala uva que tiene, si le hacen esto a su hermano y tienen una buena relación, hubiese puesto el grito en el cielo y hubiese machacado al país donde ha acontecido, en Malasia. Pues en cambio dices que directamente es que... No, porque él, en el año 2012, cuando él hace esas declaraciones, hace la orden permanente de muerte y él le manda una carta a su hermano pidiéndole clemencia para él y para su familia. Todo el mundo sabía en su alrededor, y lo sabían en China, donde vivía, que Kim Jong-un quería matarle. Y parece que ha cumplido ese propósito. Lo hemos comentado aquí hoy en Materia Reservada 2.0 y ahora, además, aquí. Precisamente en Materia Reservada 2.0 nos trasladamos a un tiempo en el que hubo otra operación inexplicable. Nos vamos a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial a hablar de uno de los personajes más siniestros que jamás hayan existido. que es el protagonista esta noche con Fernando Rueda, ve la operación inexplicable del día. Fernando, cuéntanos. La anexión de Checoslovaquia por parte de Hitler fue un paseo militar que no conllevó que la población aceptara con vítores y aplausos el dominio de los nazis. Y menos cuando desde Alemania enviaron para someter a sus habitantes díscolos a un gobernador como Reinhard Heydrich, que era el segundo de Himmler en la aborrecida SS, cuyo prestigio se basaba en la crueldad de todas y cada una de sus decisiones. La peor, la que le hizo ocupar un desagradable puesto en la historia, fue idear la denominada solución final para exterminar a millones de judíos y personas que consideraba inferiores. De hecho, en cuanto llegó a Praga, puso en marcha medidas de, permitidme la expresión, acongojamiento. Decretó la ley marcial, asesinó en 3 meses a 500 personas y envió a decenas de miles a campos de concentración. Heydrich despreciaba a los checos y le importaba poco acabar con todos ellos. En Londres, el primer ministro Winston Churchill se puso en contacto con el gobierno checo en el exilio al que daba cobijo. Les propuso que el SOE, la rama combatiente de su servicio secreto, organizara una operación clandestina a la que bautizaron como Antropoide para asesinar al que ya empezaba a ser conocido como el Carnicero de Praga. Los checos pusieron a 3 de sus combatientes y el SOE los formó en Escocia en explosivos, artes de espionaje y paracaidismo. El 29 de diciembre de 1941 lanzaron a 2 de ellos a 20 kilómetros de Praga, sin que el grupo de resistentes que le dio cobijo supiera cuál era su misión. Durante varios meses, pacientemente, estudiaron los movimientos del Carnicero hasta encontrar la mejor manera de llevar a cabo un atentado que garantizara su eliminación. El 27 de mayo lo ejecutaron aprovechando la inconsciente prepotencia de quien era el nazi más odiado de Checoslovaquia. Desde su residencia en las afueras de Praga, viajaba cada día en su Mercedes, acompañado únicamente por su chofer, hasta el puesto de mando. En una curva cerrada en la que el coche debía ir más lento, le esperaron 2 de los resistentes. El primero debía ametrallar a los ocupantes, aunque la mala suerte hizo que se le encasquillara el arma y no se le ocurriera otra cosa que salir por patas. El otro cumplió su parte del plan aprovechándose de que el coche había parado y sus 2 ocupantes, en lugar de huir, se disponían a salir para hacerles frente. Lanzó una bomba contra Heydrich que le dejó mal herido y salió pitando. El chofer enloquecido le persiguió durante un rato y acabó con un tiro en la cabeza. Heydrich fue trasladado a un hospital, pero su empeño en que le atendiera un médico alemán y no uno checo, de los que no se fiaba, permitió que la infección y las heridas de su cuerpo se extendiera y muriera. Los resistentes fueron descubiertos, cercados por 600 soldados, y prefirieron suicidarse antes de caer en manos de los nazis. La venganza os la podéis imaginar: asesinatos masivos, campos de concentración. Y una lección militar: Heydrich no había muerto si la prepotencia no le hubiera recomendado viajar sin escolta y si su racismo no le hubiera impedido que le atendieran los médicos checos. Fernando Rueda, muchas gracias. Hasta la semana que viene, un abrazo. Adiós. Qué fascinante y con cuántos temas este programa. Hoy La Rosa de los Vientos os ha hablado de lo que ya es una de las noticias importantes de esta temporada, el hallazgo de varios planetas similares a la Tierra y que pueden contener vida. Se van a observar, a vigilar, a estudiar en los próximos años, 10 años para saber si tienen vida o no. Tienen vida esos planetas. También hemos estado con Alberto Chicote, con Chicote, en Rosavientos, hablándonos de muchísimas cosas. El responsable, el presentador de Top Chef en Antena 3 Televisión. Y además con Fernando Rueda en Materia Reservada 2.0 hemos hablado de ese extraño asesinato del hermano del líder de Corea del Norte. Ahora las noticias en Onda Cero y después continuamos porque quedan muchas cosas por comentar en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Vamos a tener muchísimas cosas. Vamos a hablaros, Javier Sevillano ha preparado un azul y verde espectacular para esta noche, en donde nos va a comentar además cómo la forma de comportarse de dos asteroides puede apoyar la idea, la hipótesis del planeta 9 del sistema solar. Azul y verde, con Javier Sevillano dentro de unos minutos. También vamos a tener mujeres con historia. Baldomera Larra va a ser la protagonista. Los Oscar, la segunda parte de Trainspotting. Un invitado especial, el director de cortometrajes, Chuso Bon, va a ser protagonista amplio de El Callejón con José Manuel Escribano. Y tan solo dentro de unos instantes os hablamos de las últimas investigaciones médicas. Fantástico y fascinante lo que nos va a comentar en Eureka Mado Martínez. Pero antes, vamos a resolver el concurso de esta noche, los personajes ocultos. El personaje oculto, ¿quién era? Silvia Casasola nos va a dar la respuesta. Yo tengo la clave. Bueno, los tres son escritores y poetas románticos que llevaron una vida complicada con amores tumultuosos. Larra entraría a formar parte del Club de los 27 cuando se suicidó. Espronceda también falleció joven, pero de difteria. En cambio, nuestro personaje fue el más longevo. De hecho, le llamaban el último romántico, falleciendo con 75 años cuando intentaron quitarle un tumor cerebral. Bueno, lo habéis adivinado muchos de vosotros, se trata de José Maximiliano Zorrillo, el autor del Don Juan Tenorio, que en estos días es noticia porque se cumple el bicentenario de su nacimiento. Y la ciudad de Valladolid está volcada en actividades. Por cierto, en su casa natal, que se puede visitar, cuentan que aún se nota la presencia de la abuela Nicolasa. El fantasma que nos ronda es el fantasma de la abuela paterna de José Zorrilla, que se llamaba Nicolasa, doña Nicolasa. Zorrilla, cuando tenía 5 añitos y vivía en esta casa, pues un día, desobedeciendo las órdenes de su madre a la hora de la siesta, entró en la habitación de huéspedes, que se la tenían un poco prohibida, y allí vio a una mujer. Y esta mujer lo cogió en brazos, se lo puso en las rodillas y le dijo que era su abuela y que tenía que ser un niño bueno y que tenía que portarse bien y obedecer a sus padres. Acabamos de escuchar un corte del programa que realizaron el pasado 21 de febrero nuestros compañeros en Onda Cero Valladolid desde la mismísima Casa Museo de Zorrilla. Lo curioso es que en 2007, cuando reabrieron la casa, decidieron cerrar la habitación donde decían que se aparecía el fantasma de Nicolasa. Y vamos a escuchar lo que pasó. En el momento en que quitamos aquella habitación del recorrido, empezaron a pasar cosas en la casa. Se nos abrían los cajones de las cómodas, se nos rompían los espejos, llegábamos por la mañana y estaban los proyectores y las luces encendidas. Y bueno, pues aquí el equipo de la casa, el equipo Z, como digo yo, pues el equipo Z decidió que posiblemente es que la abuela Nicolás estaba un poco molesta. Porque se había cerrado su habitación. Porque se había cerrado su habitación y volvimos a abrirla. Y desde entonces pues estamos muy tranquilos. ¿Y quién es el ganador de esta noche? José Antonio Márquez. Felicidades. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Como siempre y como todas las semanas, con Mado Martínez. Mado, muy buenas. Buenas noches. Mado, hace muy poquitas días nos comentabas algo que ha salido. La nueva edición, la edición de bolsillo de la prueba de uno de tus libros, de una de tus últimas obras, que hoy, además, dos ejemplares vamos a sortear entre nuestros oyentes, ¿no? Ejemplares dedicados, porque estoy tan contenta y además está, cada vez somos más seguidores en las redes sociales que vamos a mandar dos ejemplares dedicados. Pues ya saben, en las redes sociales y también en nuestro correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es pueden participar en el sorteo de dos ejemplares dedicados de La Prueba en Bucket, en Planeta, en el Grupo Planeta, este es el libro de Mado Martínez, con quien hablamos de ciencia todas las semanas, y hace muy poquito precisamente nos hablaba sobre el ADN humano, sobre determinadas cosas, y nos contabas, entre otras cosas que nos llamaba la atención, el hecho de que muchas células del ser humano no son precisamente humanas, ¿no? Bueno, dicen que el ADN humano tiene 20.000 genes humanos y entre 2 y 8 millones de genes microbianos, así que desde el punto de vista de los genes, pues somos un 1% humano, ya lo dijimos una vez en un Eureka. Un 1% humano, ¿eh? Nada más bueno, y nada sí. menos. Si hacemos esa comparativa, en la semana pasada estuvimos hablando de uno de los grandes avances que venía para este 2017 de, según la revista Science y Nature, y esta semana hablamos de otro, que va a ser la microbiota. O sea, es que el proyecto Macrobioma Humano, entre otras investigaciones, pues está arrojando muchísima luz sobre estos bichitos que viven dentro de nosotros, estos microorganismos. Nosotros somos su hogar y algunas viven dentro de nuestros intestinos, en nuestras cejas, nuestros pies, nuestro cabello, la cara, el estómago, en fin, que albergamos más bacterias que estrellas hay en la Vía Láctea, ya, es decir, que hay más bacterias dentro de nosotros viviendo que seres humanos poblando el planeta Tierra. Y la verdad es que hace poco que sabemos más y más sobre estos bichitos que habitan dentro de nosotros, y resulta que pues guardan secretos tan increíbles como importantísimos. Y de hecho es uno de los campos más prometedores que se van a investigar este año, de los que más van a dar que hablar. El llamado proyecto Macrobioma Humano, que se va a hacer, que va a comenzar ya mismo y que puede ser, ¿verdad?, algo así como la medicina del futuro. ¿Qué es lo que se va a hacer, Mado? Pues para mí yo creo que va a ser una auténtica revolución médica. No va a empezar este año, de hecho empezó en el 2008, hace ya tiempo que empezó, era un programa de 5 años... Lo lanzó el Instituto de Salud de Estados Unidos, pero lo cierto es que desde entonces no se ha parado de investigar. Se han seguido haciendo otras investigaciones, ya no solo dentro de ese proyecto, sino de ese marco, sino de otros programas de investigación, y nos estamos enterando de cosas súper, súper, súper curiosas. Y de verdad pienso, digo, repito, que yo creo que van a suponer una auténtica revolución de cómo estábamos planteándonos nosotros la medicina hasta el momento, ¿no? Hace poco, de hecho, nosotros en un Eureka dijimos que esta microbiota podía influir en nuestro cerebro y en nuestro estado de ánimo, y anticipábamos también que se había descubierto que nosotros, los seres humanos, pues también habíamos descubierto que teníamos unos microbios dentro del cráneo que no sabíamos que los podíamos tener. De hecho, somos los únicos primates que los tenemos, lo sabemos desde hace solo 3 años, y que esta microbiota dentro del cráneo podía estar detrás de enfermedades pues como el Alzheimer, la esquizofrenia, la esclerosis múltiple, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay unos que tienen estos microbios, algunos estarán pensando dentro del cráneo y otros no, y por eso unos tienen una enfermedad y otros no. No, todos las tenemos, ¿no? Solo que cada uno la tiene de una forma distinta, porque nuestra firma de microbios, por así decirlo, como nuestra huella dactilar o nuestro iris, es única en cada persona y varía mucho, ¿no? Además. ¿Y podrían ser esas bacterias responsables de algunas enfermedades sobre las que se está buscando todavía su origen? Claro que sí. De hecho, lo que están descubriendo los científicos que se están lanzando a investigar en este campo tan interesante es eso, ¿no? Por ejemplo, el caso de la espondilitis anquilosante, que es una enfermedad bastante dolorosa, crónica y con muy mal pronóstico, alguna vez también lo hemos comentado, porque no hay cura, solo tratamientos para aliviar los síntomas. Pues bien, gracias a este campo de investigación del microbioma humano, ya tenemos estudios, fíjate, que sugieren que la microbiota intestinal podría estar involucrada en el origen de la espondilitis anquilosante. Hacen falta mucho más estudios, por supuesto, pero ya se están arrojando pistas, ya estamos empezando a conocer cosas que antes no sabíamos, ¿no? Y empezamos a sospechar que estos microorganismos que viven dentro de nosotros son mucho más importantes de lo que nosotros pensábamos. No estamos diciendo que estos bichitos sean malos, ojo. De hecho, no podríamos vivir sin ellos. Nosotros necesitamos a estos microorganismos que viven dentro de nosotros. Lo que pasa es que, como hemos dicho, cada persona es un mundo. Cada uno de nosotros tenemos una biodiversidad particular, ¿no? Por ejemplo, hay un proyecto muy curioso en Estados Unidos que se dedicó a recopilar datos sobre la biodiversidad del ombligo de las personas, ¿no? Y lo que hicieron fue tomar muestras de 60 ombligos diferentes, con el fin de desarrollar pues nuevas especies y saber qué especies de bacterias habitan en los ombligos de las personas, ¿no? Y lo hacían de una manera muy fácil, con un bastoncillo, cogían una muestra y ya está. Una persona albergaba una forma de vida arcaica que solo se había visto antes en los respiraderos del océano profundo, es decir, en un lugar muy remoto. ¿De qué forma había llegado esa bacteria a su ombligo? ¿Por qué la tenía ahí? ¿No? Un auténtico misterio, ¿no? Y además hay una enorme cantidad de variaciones de persona a persona. Por ejemplo, con esas 60 personas resulta que no hay ni una sola bacteria que se encuentre en todas y cada una de ellas de las que habían ido recopilando. Y hasta el momento habían descubierto, con esos 60 que habían recopilado, 12.000 bacterias distintas que podían vivir en el ombligo, ¿no? Que y eso que sobran 60 ombligos. Algunas personas tienen cientos de especies viviendo en su ombliguito y otras tan solo 6. Y un dato muy curioso, un número bajo de especies, ¿no?, viviendo en tu ombligo, se asocia con peores niveles de salud, ¿no? Que la biodiversidad de nuestro ombligo es única, como nuestras huellas dactilares, ya lo digo, como nuestra retina, todas estas cosas. Y bueno, la cuestión es que nuestra firma microbiana no solo es diversa de persona a persona, sino que también está en constante cambio, pues por las cosas que comemos, los antibióticos que nos dan, etcétera, etcétera, etcétera. Jolín, tenemos que fijarnos también mucho en el ombligo. Es que el futuro va a cambiar infinito. La medicina del futuro puede ser esto o puede estar relacionado con esto, quizás sí, pero ¿por qué no nos hemos fijado en el pasado suficientemente en este asunto? Pues porque tampoco teníamos la tecnología que tenemos ahora, la verdad, y hay que decirlo, porque las herramientas moleculares que tenemos hoy en día, la secuenciación del ADN, nos ha permitido obtener una información más completa y auténtica. Antes solo teníamos el cultivo de microorganismos, ¿no? Pero las nuevas herramientas genéticas son como tener un nuevo microscopio, algo que nos da una información más completa. Descodificando los genes de estos microorganismos, podemos ver por primera vez, esto es importante decirlo, los microbios que viven en nosotros y dentro de nosotros. Así que los científicos se han embarcado en un viaje al universo que vive dentro de nosotros. Esta noche que estáis hablando tanto de ese sistema solar que se ha descubierto y las cosas que estamos descubriendo fuera de nosotros, muy, muy fuera de nosotros, en el espacio muy exterior, pues mira, también hay un universo muy desconocido e insondable dentro de nosotros, lleno de sorpresas. Y esas investigaciones que nos comentabas ya se están haciendo y ya se están efectuando incluso los primeros tratamientos médicos relacionados con los descubrimientos que nos estás contando aquí. Sí, en esta medicina revolucionaria son los microbios los que nos van a salvar, creo yo. Y siempre pensamos que cuando estamos malitos es porque nos sobra algún microbio, pero vamos a empezar a pensar que a lo mejor es que lo que nos pasa es que nos falta algún microbio. Se están haciendo muchos ensayos que nos pueden parecer rarísimos, o por lo menos a mí me chocan bastante, y algunos son hasta escatológicos y asquerosos. Pero bueno, por ejemplo, se está probando la terapia con gusanos. Hay algunas personas que están totalmente enganchadas a los gusanos estos, ¿no? Algunos científicos en particular. Es decir, se inyectan gusanos a la gente, ¿no? Hay algunos ensayos en los que hay gente que se está haciendo inyectar anquilostomas, ¿no? Por ejemplo, a los celíacos se los han inyectado, y algunos científicos incluso se los han llegado a autoinfectar, como yo, como os he dicho, con el propósito de experimentar, ¿no? Llegando incluso a recorrer varios países en busca de las letrinas más inmundas para encontrar a estos gusanos, ¿no? Y hay un tratamiento pionero ahora mismo que no sé si contarlo porque es un poco escatológico, no sé, da un poco de asquito, pero la verdad es que cura y puede salvar vidas, no sé si contarlo. Venga, que aquí nos atrevemos a todo, cuéntanos. No sé, bueno, vamos a ver. A ver, avisados están los oyentes, ¿eh? Pero resulta que uno de los tratamientos que pioneros... Que se tapen los oídos, pues los que sean un poquito delicaditos, ¿no? Sí, resulta que uno de los tratamientos pioneros con los que más se está ensayando y que parece que también tiene mucho potencial ahora mismo, vamos, derivado además de estos descubrimientos de la importancia de la microbiota, pues es el trasplante de heces. ¡Tachán! De caquitas, o sea... Sí, lo hemos entendido, ¿no? Eso. A ver, suena mal, pero está devolviendo la salud y la sonrisa a mucha gente. Y mira, es un tema tan interesante sobre el que hay tantas cosas que decir y sobre el que he descubierto tantísimas cosas estas últimas semanas, buscando, documentándome, investigando sobre la materia, que yo creo que podemos hacer un programa entero sobre eso si nuestros oyentes lo aguantan, ¿no? Un eureka, una sección entera. Pues hablaremos de eso, del trasplante de heces, ¿te parece? Me parece, porque ya existen hasta bancos de donación, igual que se donan órganos, de heces. Bueno, pues lo apuntamos y hablaremos en el futuro. Lo que tienen que apuntar los oyentes es que la prueba El libro de Modo Martínez se sortea, dos ejemplares, y además dedicados por la autora, por Modo Martínez. Cualquiera de nuestras redes digitales, ahí podemos recibir mensajes y también el correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es. La prueba, el libro de Modo Martínez, con quien disfrutamos aquí muchísimo, semana tras semana, de los últimos descubrimientos científicos. Modo, muchas gracias. Un saludo. Fue la hija de Mariano José de Larra y dicen que fue la inventora del timo piramidal, Baldomera Larra, protagonista esta noche con Silvia Casasola en Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. Muchos nos acordamos del timo piramidal de Afinsa o Forum Filatélico, fresco aún en nuestra memoria. Pero resulta que en pleno siglo XIX, doña Baldomera Larra Betoret fue la creadora del primer timo piramidal. Cierto es que podría esculparse en que las circunstancias casi lo obligaron, pero una cosa es intentar salir de una mala situación y otra muy distinta, timar a 5.000 afectados. ¿Pero quién era Baldomera? Baldomera era la hija menor del famoso poeta del romanticismo Mariano José de Larra, uno de los mejores periodistas satíricos de España. Mariano José, que era muy enamoradizo, había llegado a Madrid después de comenzar dos carreras, la de médico como su padre y la de derecho. Aunque ninguna de las dos terminó porque quería ser periodista. Mariano José había vivido en diferentes puntos de Europa siguiendo a su padre, que era médico afrancesado en la época de José Bonaparte, al que se le conocía como Pepe Botella. Y claro, cuando Pepe fue expulsado de España, el padre de Larra tuvo que huir con toda la familia. El futuro poeta fue adquiriendo una cultura europea que quiso plasmar desde el minuto uno en los artículos que comenzó a escribir con el seudónimo de El Duende. Sus artículos tuvieron tanto éxito que creó su propio periódico, El Duende Satírico del Día, donde Larra se explayaba a gusto criticando lo que ocurría en España. De hecho, cuentan que su trabajo como articulista y ensayista fue mucho más prolífico que su obra como poeta. Cierto es que Larra enseguida se hizo un hueco en Madrid y comenzó a frecuentar las cafeterías donde se reunían intelectuales y políticos a tertuliar. Pero lo que no hemos contado es que Larra había llegado a la capital huyendo de Valladolid. Mariano José, que siempre fue un hombre muy enamoradizo, se había prendado de una mujer mayor que él, que estaba de muy buen ver. Sin embargo, descubrió que el amor que deseaba lo disfrutaba su propio padre, porque ella era la amante de su padre. Por eso decidió comenzar una nueva vida en Madrid. Mientras frecuentaba los cafetines y cafeterías, conoció a una bella moza llamada Josefa Betoret. Josefa, o Pepita para los amigos, tenía una planta estupenda y sabía mover las caderas con un ritmo que quitaba el hipo. Además, siempre llevaba un escote blanco muy generoso que coronaba con un lunar en el pecho izquierdo. Cuando Pepita entraba del brazo de su padre en el café El Parnasillo, todas las miradas se volvían para contemplar su espectacular figura. Por supuesto, Mariano José estaba loco de amor. No dormía pensando en ella día y noche, imaginándose el día que la hiciera suya. Y ese día llegó cuando se ganó la confianza de su futuro suegro. Finalmente la boda se celebró el 13 de agosto de 1829 en Madrid. Larra tenía 20 años y en cuanto sació el deseo carnal que tenía por Pepita, el amor se esfumó. Dicen que Pepita era un poco simple y que la madre naturaleza le había otorgado una gran belleza, pero poca inteligencia. Al año de casados, mientras Pepita estaba embarazada de su primer hijo Luis Mariano, Larra se lió con Dolores Armijo. Dolores, al igual que Larra, estaba casada. Dolores y Mariano José se conocieron en uno de los salones de Madrid y enseguida surgió un flechazo entre ellos. La relación de adulterio excitaba los encuentros sexuales de la pareja y Pepita comenzó a mosquearse. Sabe que su marido ya no está tan fogoso como antes y eso, que ha tenido otra hija llamada Adela y que está de nuevo embarazada de la futura Baldomera. Decide registrar el escritorio de su marido y encuentra una carta donde sus sospechas se concretan. Los amantes narran en aquella carta detalles de sus pasiones y se citan para un próximo encuentro. Pepita, despechada, le envía la carta al marido de Dolores. El marido, de apellido Cambronero, pone el grito en el cielo y para no llegar a las manos, decide marchar a la ciudad de Manila, en Filipinas, donde tiene intereses comerciales. Los adúlteros comienzan a ser la comidilla de la sociedad madrileña y Dolores, que es la que socialmente tiene más que perder, se refugia con su hijo, primero en Extremadura y después en Ávila. Mariano José de Larra, por su parte, abandona a Pepita y se marcha a Europa, pero no deja de pensar en Dolores. Cree que ahora que su marido no está, pueden vivir juntos como una familia y se va a Ávila a buscarla. Pero Dolores no quiere saber nada de él y Larra vuelve a Madrid. Ya no le apetece ni escribir sus artículos satíricos. La situación de España se le antoja una causa perdida y empieza a entrar en depresión. En febrero de 1837, Dolores le escribe diciéndole que quiere verle. Larra se ilusiona y cuando abre la puerta, no entiende por qué Dolores viene acompañada de su cuñada. Resulta que está decidido a poner fin a la relación. Le exige que le devuelvan las cartas de amor que le envió porque no quiere tener ninguna huella de aquello. Larra se opone y entonces ella, decidida a reunirse con su marido en Manila, le tira las cartas que él le había escrito, espetándole que no quiere volver a verle nunca más. Acto seguido, mientras se aleja Dolores con su cuñada, se oye un tiro. Larra, el poeta romántico, acaba de entrar en el Club de los 27 cuando se suicida con un tiro en la sien. Otra versión cuenta que lo hizo en el corazón mientras se miraba al espejo, pero la mayoría se inclina porque fue un tiro en la sien. Nunca se sabrá si Dolores escuchó el macabro tiro o no. El caso es que ella se marchó sin mirar atrás. El cuerpo inerte de Larra fue descubierto por su hija Adela, que tenía 5 años. Otros dicen que fue Baldomera, que contaba con 4 añitos. Sea como fuera, una de las hijas descubrió la cruel escena y Larra, tras un entierro tumultuoso y unas palabras del poeta José Zorrilla, el que sería el último romántico, terminaría siendo enterrado en el Panteón de Hombres Ilustres de la Sacramental de San Justo en 1902 en Madrid. La pistola que acabó con la vida de Larra y otros objetos que le pertenecieron en la actualidad se pueden ver en el Museo Romántico. Pero lo curioso del caso es que, según Jesús Miranda de Larra, descendiente del poeta, cuya madre era tataranieta de Larra, su antepasado, no se mató por amor. Se suicidó por España y no por el amor de una mujer. La frustración de no poder mejorar España, junto con el abandono de su querida Dolores, terminó por insuflarle el valor de cargar la pistola y disparar. No le quedó ningún clavo donde agarrarse. ¿Y qué pasó con la mujer y la amante de Larra? Dolores, su amante, embarcó hacia Filipinas, pero su barco no llegaría a destino, muriendo todo el pasaje a la altura de la costa de Buena Esperanza. Su mujer, Pepita, se quedó en una precaria situación económica y pidió ayuda a la reina, quien se la prestó con sus 3 hijos. Luis Mariano se convirtió en dramaturgo escribiendo obras de zarzuela como la exitosa El barberillo de Lavapiés, mientras que Adela y Baldomera se casaban con buenos partidos. Adela con el noble Diego García, aunque pasaría la historia por ser la amante del rey Amadeo de Saboya, y Baldomera con don Carlos de Montemar, precisamente el médico del rey Amadeo. Parecía que todo iba bien hasta que Amadeo de Saboya abandonó el trono y Carlos de Montemar, marido de Baldomera, decidió marcharse a Cuba, abandonándola a ella y a sus 3 hijos. Dicen que la dijo que se iba por tabaco y nunca más volvió. La situación de Baldomera se volvió muy preocupante, sobre todo cuando uno de sus hijos enfermó. El tratamiento era muy caro y acudió a un prestamista que le sacó los higadillos. Al menos eso fue lo que publicó la periodista Carmen de Burgos, conocida como Colomín. Baldomera volvió a necesitar más dinero y entonces ideó un nuevo sistema que terminaría convirtiéndose en el primer timo piramidal de la historia. Fue entonces cuando esta inteligente mujer pidió prestada a una vecina una suma de dinero bastante importante para la época, 100 reales, asegurándole que le devolvería, pasado un mes, la cantidad de 130 reales, ni más ni menos que un 30% de interés mensual. Unos días antes de que venciera la deuda, doña Baldomera se presentó en casa de su vecina vestida con sus mejores galas, para restituir los 130 reales e incluso le llevó un pequeño obsequio. Celebró a continuación una fiesta en su casa, aunque para sufragarla tuvo que vender las pocas joyas que aún le quedaban. Pero su plan funcionó a la perfección. En la fiesta comentó que había encontrado una inversión financiera tremenda que le proporcionaba mucho dinero. Vecinos y conocidos, al enterarse de aquello, le rogaban que por favor les dejara participar en ese negocio tan lucrativo que proporcionaba un interés de un 30% mensual. Con el dinero de los nuevos inversores, Baldomera iba pagando religiosamente los intereses y devolviendo sin problemas el dinero a los que reclamaban sus ingresos. El boca a boca rápidamente se extendió y lo que en un principio era un negocio pequeño comenzó a crecer de tal manera que la gente hacía cola para ingresar su dinero. Lo terrible del caso es que mucha gente humilde también quiso participar y entregó todo lo que tenía. Algunos hasta vendieron sus tierras viendo que era más rentable darle el dinero a doña Baldomera que trabajar la tierra. De ese modo, Baldomera amplió el negocio con varios socios creando la caja de imposiciones que abrió en la misma Plaza de la Paja. El negocio iba sobre ruedas porque ella cumplía religiosamente los pagos con los nuevos ingresos que iba recibiendo de los incautos. Pero aún así, de vez en cuando, acudía algún cliente con muchas dudas que deseaba retirar todo el dinero por miedo a que la caja de imposiciones entrara en bancarrota. Entonces, Baldomera acudía a Rauda. Comentaba que no existía ningún riesgo, que no se preocuparan, que si quería llevarse lo invertido que lo hiciera, pero que, claro, al irse iba a perder la mejor oportunidad de rentabilizar sus ahorros. Ante tanta seguridad, la preguntaban que cómo podía ofrecer un interés tan alto. Y ella respondía: ese es mi secreto. Algún día lo diré y se verá que es como el huevo de Colón. En la mayoría de los casos, la ambición vencía al miedo y la gente seguía invirtiendo. Pero los diarios se hicieron eco de lo que pasaba y empezaron a informar de las dudas que existían sobre la solvencia de la caja de imposiciones. Baldomera, para acallar a aquellos funestos rumores y dar prueba de su honestidad, hizo lo siguiente. Prestó una pequeña cantidad de dinero a varias personas de muy escasos recursos, acordando que al mes siguiente le devolverían el doble del capital. Al vencimiento, como es lógico, dichas personas se presentaban ante ella diciéndole que no solamente no podían pagar el capital inicial, sino tampoco los intereses. Doña Baldomera les condonaba la deuda, pero a cambio les pedía que dijeran a todo el mundo que habían cumplido y que habían devuelto el doble del capital entregado. De este modo se ganó buena reputación y fama, siendo llamada madre de los pobres, y parte de sus ricos inversores se quedaron mucho más tranquilos, sin duda creyendo que ese era el secreto de su negocio. Pasados los meses se dio cuenta que no tenía suficiente dinero para pagar los intereses prometidos a los inversores que habían aportado más dinero, y antes de que el escándalo estallase, decidió huir. El 3 de diciembre de 1876, Baldomera se fue a su palco del Teatro de la Zarzuela tras cerrar su negocio para que los que comenzaban a dudar de su honradez vieran que no tenía nada que ocultar. Antes de que acabara la función, Baldomera ya había puesto pies en Polvorosa junto a sus hijos, llevándose más de 7 millones de reales. Dicen que de los 22 millones de reales que recaudó en apenas 7 meses, cerca de unos 32.000 euros, devolvió 6 millones de reales en concepto de intereses. El resto se lo repartieron entre ella y sus cómplices Saturnino y Siegas, que actuaba de contable, Nicanor, un joven que trabajaba en el Teatro de la Zarzuela, y los señores Enciso, Rojas y Casanova, que trabajaban de funcionarios en el Ministerio de la Gobernación y actuaban de escribanos. Baldomera se refugió en París, pero la policía francesa terminó descubriéndola y deteniéndola. España había dado orden de busca y captura y solicitó su extradición para poder juzgarla. Baldomera llegó a Madrid en mayo de 1879 y fue acusada junto con sus cómplices de alzamiento de bienes. Tenía 46 años cuando fue condenada a 6 años de prisión. En un primer momento quiso poner un recurso, pero al encontrarse enferma lo desestimó. El caso pasó al Tribunal Supremo, donde el abogado Felipe Aguilera hizo una defensa digna de entrar en la historia del derecho penal. Dijo que doña Baldomera no pudo cometer el delito porque era una mujer casada. Recordemos que había sido abandonada por su marido, pero que su matrimonio jamás había sido anulado. Y según las leyes de la época, machistas, carecía de la capacidad legal de contratar y obligarse sin el consentimiento de su marido. Por ello, los contratos de préstamo que había celebrado eran nulos. Y así lo reconoció el Tribunal Supremo en la sentencia de 1 de febrero de 1881, que absolvió a doña Baldomera Larra por este motivo. Curioso que las leyes, que en muchas ocasiones habían dejado desamparadas a las mujeres, en esta ocasión usando la misma ley, consiguieran que una estafadora se fuera de rositas, porque nunca obtuvo el permiso del marido para realizar semejante negocio. ¿Y cómo terminó Baldomera sus días? Pues hay muchas versiones. Unos dicen que se fue a vivir con su hermano Luis Mariano, pero según Jesús Miranda Larra, que escribió el libro Larra, biografía de un hombre desesperado, en el bicentenario del nacimiento del poeta, Luis Mariano no quería que le relacionasen ni con su padre por haberse suicidado, ni con sus hermanas, una por los amoríos con el rey Amadeo de Saboya y la otra por estafadora, por lo que esta hipótesis la descartamos. En otros medios se publicó que Baldomera murió en la cárcel, pero como hemos comprobado, fue absuelta y puesta en libertad. También dicen que se fue a Cuba en busca de su marido o que terminó sus días en Buenos Aires. Lo único cierto es que el dinero estafado nunca fue recuperado. Vaya, qué casualidad. En eso, a pesar del tiempo, parece que no hemos cambiado mucho. Algunos de los audios que hemos escuchado pertenecen a Tube Crime o Crim, enciclopedia visual de la criminología, donde el profesor titular de Derecho Penal, abogado y criminólogo Carlos Aránguez Sánchez, comenta el caso de Baldomera Larra. Por supuesto, agradecer la intervención de mis compañeros María Tugores y a Nacho Arias, que han estado fenomenal. E invitaros a que, si queréis más información sobre esta historia, tanto en el libro Larra, biografía de un hombre desesperado, como en el libro Los procesos célebres seguidos ante el Tribunal Supremo en sus 200 años de historia, publicado por el BOE, la podréis encontrar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Y cine, como siempre, cine del grande con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, hace varias décadas una película marcó a toda una generación, la película Trainspotting. La sí. Vimos, la disfrutamos, el primero el libro, después la película, y ahora llega la segunda parte. Pues sí, T2, que no es una terminal del aeropuerto, sino la segunda parte de Trainspotting, dirigida igual que la primera por Danny Boyle. Pues llega al cine, a la gran pantalla, la segunda parte de Trainspotting. ¿Estás enganchado? Pues sigue enganchado. Pero engánchate a otra cosa. Elige a tus seres queridos. Elige tu futuro. Elige vida. T2, no sé si es más moderna, si los tiempos han cambiado. ¿Qué es lo que ha pasado en Trainspotting, José Manuel? Bueno, lo que yo no sé es si se puede elegir tanto, como dice el protagonista, pero en fin, aquí está la película, Danny Boyle es el director, Ewan McGregor, Ewen Bremer, Johnny Lee Miller, Robert Carlyle, los protagonistas. Efectivamente, Danny Boyle dirigió Trainspotting, esa película inaugural en tantos aspectos, ¿verdad? En el año 96, con un guion de John Hodges, basado en una novela de Irving Welsh. Y ahora repite con los dos, vuelve a tomar una novela y el guion de John Hodges y retoma también a los personajes de entonces. Han pasado 20 años, en efecto, 21, pero no hemos olvidado aquella película ni tampoco a sus protagonistas. Y aquí están otra vez, Spot, Sick Boy y Begbie y Mark, que regresa a Edimburgo, que es su ciudad, para reunirse con sus antiguos colegas y comprobar si se acuerdan de él y si le han perdonado, bueno, aquella pequeña jugarreta de entonces, ¿no? Escaparse con las 20.000 libras que iban a repartirse. Spud está hecho, sigue hecho una calamidad, sin trabajo ni hogar y enganchado a todo lo que pilla. Sick Boy, o Simon para los amigos, trampea con un local de mala muerte y con una improbable novia que le sirve para insanos chantajes. Y Begbie acaba de salir de la cárcel, es una manera de decirlo, con no muy buenas intenciones. El reencuentro no será fácil, porque todos son 20 años más viejos y el tiempo, como puede verse, ha hecho que algunas cosas, buenas y menos buenas, hayan cambiado y otras, malas y peores, sigan siendo igual. Siempre hay que interrogarse acerca de la necesidad de segundas partes, pero a veces la apuesta, si no imprescindible, sí resulta aceptable. Danny Boyle lo sabe y por eso repite, no solo con sus personajes, sino también, y esto es lo más importante, con su acertada fórmula original, que no por sabida resulta menos brillante. Imágenes impactantes, diálogos acerados, sus dosis de violencia y también de sentido del humor, buena música de baile, sustancias estimulantes varias, escenarios no aptos para seres sensibles y sentimientos a flor de piel, amistad, miedo, venganza, fracaso, deseo y necesidad de redención. Todo mezclado en coctelera de lujo y servido con una pizca de nostalgia en una copa de futuro imposible. Y ya saben todos los oyentes que Onda Cero, como siempre, se ha sumado a esa fiesta, se ha sumado a los Oscar en 2017 en la página web, de 2 a 4 de la madrugada. Ahí está el gran José Luis Salas dirigiendo a todo el equipo y a partir de las 4 de la madrugada ese especial con Agustín Alcalá, corresponsal en Estados Unidos, con Jesús Olmedo, con Marta Cámara, para hablar de los Oscar y para hablar, José Manuel, entre otras cosas, de los hijos menos importantes, aparentemente, pero son los que hacen el cine. Por ejemplo, los cortometrajes, además, con participación española este año, ¿no? Pues efectivamente, este año tenemos un estupendo cortometraje. Yo creo que aquí tenemos con nosotros alguna persona que sabe muy bien de lo que estamos hablando, pero el cortometraje español, dirigido por nuestro amigo Juanjo Jiménez Peña, Time Code, un cortometraje realmente espectacular. Ha ganado ya en España todos los premios, el premio Goya, por supuesto, y vamos a ver qué suerte tiene en la convocatoria de americana en los Estados Unidos. Y todos los años está con nosotros para hablar en estas fechas de cortometrajes de cine un director español estupendo, amigo de todo el equipo, Chus Obón, que ha presentado esta semana Inspiración. La inspiración es severa y difícil. No se puede forzar a la inspiración. Hay que esperar su momento. Espiarla, cortejarla y abrazarla para que se entregue. No se puede forzar a la inspiración. Jamás quise hacerle daño. Si ella forma parte de mí, si yo le doy todo lo que tengo, todo lo que soy, pero ella no me escucha, no me hace caso. ¿No me entiendes? ¡Ella no me ha querido ayudar! ¡Ahora lo entiendo! Y su director está con nosotros, como siempre, como todos los años, por estas fechas. Chus Obón, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Hola, querido. Un placer estar con vosotros. El mundo del cortometraje es el comienzo de la historia del cine y tú estás ahora mismo recorriéndote el país entero presentando ese corto de Inspiración, ¿no? Sí, es, bueno, mi último trabajo ha sido corto que, bueno, nos ha costado bastante tiempo terminar por la complicación que ha tenido, por la narrativa y demás. Bueno, es un corto que intenta transmitir lo que puede suponer la falta de inspiración en un proceso de creación artística. Bueno, todos sabemos lo que es la inspiración, pero definirla o darle unos términos más concretos puede ser bastante bastante más complicado, ¿no? Entonces, lo que intenta transmitir, lo presentamos hace nada, el jueves de esta semana pasada, en Madrid, en el Matadero, en Cineteca, y bueno, parece que está funcionando bastante bien, por ahora está gustando, estamos muy contentos y a ver si empezamos los festivales. Lo tenías muy claro además, ¿eh? Porque dices que el protagonista estaba ahí dudando con su inspiración, atormentado, pero tú estabas totalmente inspirado, ¿eh?, para hacer ese guión. Bueno, han sido 2 años, Silvia, para escribir el guión, no sé, creías que la inspiración también me abandonó en muchas ocasiones, ¿no? Es muy, muy difícil llevar a imágenes algo tan, tan, tan subjetivo, ¿no?, como puede ser ese concepto. Y luego la conclusión final, porque la gente que lo ha visto, pues me dan muchas explicaciones, y eso es bueno, ¿no?, porque para la inspiración, para unas personas puede ser una cosa, para otras personas es otra, está claro, y este corto para unas personas supone una cosa o explica una cosa, y para otras es otra, ¿no?, y eso para mí ya es la victoria, ¿no? Hemos intentado darle forma o darle imágenes a ese concepto tan importante, ¿no?, en la historia del proceso de creación en general. Y tú siempre estás muy inspirado a la hora de hablar de los Oscars, de que van a levantar la estatuilla, que es lo que piensas que va a ocurrir. Pues este año está claro que el corazón, sin lugar a dudas, está con el compañero Juanjo Jiménez, con su Time Code, que es la esperanza, ¿no?, del cine español en esta edición de los Oscar. Es un corto que he visto, son 15 minutos de duración, producido por Nadir Films, una productora barcelonesa, y que nos cuenta la historia y la relación que tienen dos guardias de seguridad en un garaje. Es un corto, además, que tiene la como narrativa la danza y el baile, y bueno, esto puede ser un punto fuerte, teniendo en cuenta que La La Land se postula como la gran favorita para todas las categorías. Y sí que es decir, que lo que comentaba José Manuel, que en España este corto pues ha arrasado, ha ganado absolutamente todo. También se llevó la Palma de Oro en Cannes, y siendo así el segundo español que la consiguió, junto con Buñuel y su corto Viviana, en el año 61, creo recordar. Pero realmente, si hay un enemigo a batir en este para Juanjo, es el corto francés Enemigos Internos, del director Céline Azassi. O sea, es un corto que parte como el favorito en todas las quinielas, porque bueno, tiene un bagaje internacional enorme, ha ganado muchísimos, muchísimos festivales, con una temática que, aunque se desarrolla en los años 90 y habla de una temática muy actual, ¿no?, que es el terrorismo, en este caso argelino, cuando empieza a aparecer en Francia. La historia se nos cuenta a través de una entrevista de un policía de ascendencia argelina y un hombre africano también argelino, que intenta entrar a Francia, ¿no? Como digo, que aparte de desarrollarse en los años 90, esa temática tan actual y todos los galardones que ha cosechado, pues le ponen como favorito en las quinielas, pero bueno, esperemos que no sea así, y que sea Time Code el corto que se alce con la estatuilla. La noche que viene, la noche de los Oscar, como siempre, protagonista con nosotros, Chuso Bon, acaba de presentar su corto, El cine es grande, el cine es también, así se titula esta película, Inspiración. Chus, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, un abrazo enorme. Un abrazo al equipo. Y con José Manuel Escribano, como siempre, repasamos la lista, repasamos el Super 10. Todas las grandes películas en juego, todos los factores presentes. José Manuel Escribano, esta semana en el puesto número 10. Bueno, pues en el 10 está una de estas estupendas películas candidatas al Oscar, Manchester frente al mar. Ha caído esta semana, yo espero que se recupere, la película dirigida por Kenneth Lonergan. 9. Mantiene la posición, y son ya 9 semanas, La doncella, estupenda película también, de Park Chan-wook, una película japonesa y coreana, o coreano-japonesa, como se diga. En el 8. Batman, la Lego película, segunda semana, ha bajado 2 puestecitos, la película divertida de animación dirigida por Chris McKay. En el 7. Bueno, pues se recupera Loving, otra de las películas camino al Oscar, había caído del Super 10, pero vuelve a entrar en la lista. Jeff Nichols es el director, Joel Edgerton y Ruth Negga los protagonistas, 4 semanas en la lista. 6. Más Oscar, Comanchería, David Mackenzie Chris Pine, un estupendo Jeff Bridges, nominado también como actor secundario. Ojalá se lo lleve. 5. La Gran Muralla, la película de la semana, primera aparición en el Super 10, la película de Zhang Yimou, es un auténtico tebeo, una película de aventuras que protagoniza Matt Damon y que lleva ya 1.800.000 euros de recaudación en el primer fin de semana. 4. Bueno, algo más lleva esta película. 9.300.000 euros ha recaudado ya 50 sombras más oscuras, la película de James Foley con Jamie Dornan y Dakota Johnson. En el 3. Tarde para la ira, repite posición con 14 semanas de permanencia, la película española, estupenda película española de Raúl Arévalo. En el 2. Pues en el 2 está Patterson, de Jim Jarmusch. Esta no va camino del Oscar, pero es porque los americanos no se han enterado. 11 semanas en la lista, película estupenda de Jim Jarmusch. ¿Y no se lleva nuestro Oscar esta semana en el puesto número 1? Pues La Ciudad de las Estrellas, La La Land, 11 millones y medio de recaudación en España, 11 millones y medio de euros, 6 semanas en todo lo alto, Damien Chazelle, nominado como director, Emma Stone, Ryan Gosling, también candidatos como protagonistas. Una película deliciosa. Como siempre, para nosotros nuestro Oscar es para José Manuel Escribano. Todas las noches, todos los sábados, con nosotros aquí en La Rosa de los Vientos. José Manuel, muchas gracias. Un abrazo, Bruno. Gracias a ti. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Con Javier Sevillano, como siempre. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bruno. Hola, ¿qué tal? Hola, Silvia. Vamos a comentar varias noticias. Esta, por ejemplo, en clave científica, también en clave espacial, porque se ha descubierto la existencia de dos asteroides lejanos que apoyan la existencia del planeta 9. Pues sí, pues siguiendo un poco con la estela que nos ha estado contando esta noche Juanjo, pues seguimos en el espacio y descubriendo objetos por ahí fuera. Esta vez es dentro del sistema, de nuestro sistema solar. Yo lo voy a intentar explicar, por lo menos, no tan bien como Juanjo, porque es casi imposible, pero bueno, a ver si somos capaces todos de captarlo. Bueno, hay los objetos transneptunianos extremos, son aquellos objetos que están tan lejos de la Tierra, de incluso del Sol, que se les ha denominado así porque están a una serie de unidades astronómicas tan lejanas. Una unidad astronómica es la distancia media que tiene la Tierra respecto al Sol, ¿no? Nosotros estamos a una unidad astronómica, ¿no? Una unidad astronómica son 150 millones de kilómetros. Bueno, estos objetos suelen estar hasta 150 unidades astronómicas, ¿no? Como distancia media. Hasta ahora se han identificado 21 de estos objetos, que en sus siglas en inglés se llaman ETNO, y solo uno de ellos, llamado Sedna, era el que se había podido observar mediante técnicas de espectroscopía. Bien dicho. Ay. Que me traba. Bueno, y la existencia de estos objetos, de lo que se trata, es que se saben que existen porque y de su existencia y su actividad dinámica se infiere que puede existir un planeta nuevo, un planeta nueve más que nuevo. No se ha dado todavía con ello y hay una carrera entre todos los equipos de astrofísicos del mundo por encontrarlo ya y tener la evidencia. Lo que ocurre es que, bueno, hay uno en el Instituto de Astrofísica de Canarias, con la colaboración de la Universidad Complutense, pues se han logrado una serie de estudios por esta misma técnica de espectroscopía, en la que se infiere que hay los dos últimos etnos que se han hallado, que son el 2004 VN112 y 2013 RF98, que por su comportamiento y tal se infiere que anteriormente formaban parte y estaban adscritos a una masa más importante que ellos, que era este planeta que todos estos equipos están buscando. Lo que sí que existe es el Centro Internacional de la UNESCO para la Reserva de la Biosfera Mediterránea, más aquí en España. Sí, es un sitio muy bonito, es el castillo de Castellet, que está en la en el Alto Ampurdán, concretamente en el Parque Natural de Foix, y es un castillo que data del siglo IV antes de Cristo. Eran unas ruinas que en el 2011, bueno, pues la Fundación Abertis, que es la propietaria, pues se hizo cargo del castillo por una donación y lo ha rehabilitado, y ahí montó un centro muy bonito para cuidar el entorno, un centro medioambiental y tal. Lo que pasa es que el centro fue creciendo, fue yendo a más, y al final lo que es ahora es el Centro Internacional de la UNESCO, nada más y nada menos, que es un organismo de las Naciones Unidas para la Educación, ¿no? Y entonces ahora actualmente es parte de la Reserva de la Biosfera Mediterránea. Esto es importante porque no existía nada parecido. De hecho, hemos hablado con Georgina Flem, que es la gerente de la Fundación Abertis y de este centro de la UNESCO, del Castillo de Castellet, y nos cuenta cuál es la novedad que aporta este centro. El eje de una nueva red hasta ahora inexistente sobre reservas de la biosfera de ambientes mediterráneos perteneciente al proyecto MAP de UNESCO. Sí que existían otras redes, como era la red IberoMAP y la red ArabMAP, pero propiamente una red dedicada a reservas de la biosfera de ambientes mediterráneos, con la importancia de que toca las dos orillas del Mediterráneo, tendiendo puentes y creando proyectos conjuntos en un momento tan delicado como se encuentra justamente la política a las dos orillas del Mediterráneo, pues fue un punto muy positivo en cuanto a generar lazos de unión y no de separación. Este centro pionero realmente ha resultado una experiencia satisfactoria, y UNESCO pues nos ha invitado en numerosas ocasiones a que expliquemos esta experiencia piloto en busca de que otros países puedan replicar esta experiencia, puesto que ha sido satisfactoria, como he dicho. Y sobre el que se va a hablar, sobre este centro, en el cuarto encuentro Planeta Responsable, que se celebrará en Barcelona el próximo lunes. ¿Qué más te comentaba? Pues Georgina nos comentó, la preguntamos exactamente, que desde este centro que están observando cómo es la biodiversidad del Mediterráneo, cómo se encuentra de salud nuestro mar. Las reservas de la biosfera siempre decimos que son un termómetro de la salud a nivel medioambiental. Y puedo decirte que gozan de un buen estado de salud. Nunca hay que bajar la guardia, porque además es lo que decíamos, una reserva de la biosfera, contra lo que la gente pueda pensar, no se está enfocada solamente a temas medioambientales, sino que una reserva de la biosfera engloba muchas más cosas, cultura, personas, gastronomía, tradiciones, con lo cual estos son valores que siempre hay que conservar y que está en la mano de todos el poderlos mantener y llevarlos más allá. Esto es lo que nos comentaba Georgina Flame. Y atención a la siguiente noticia. Una noticia que nos habla de un descubrimiento que nos dice lo siguiente: que comer pistachos ayuda a mejorar la satisfacción sexual. Con lo ricos que están, fíjate. Buenísimos, además. Bueno, pues, que los pistachos son los otros. También, todo junto, mejor. Mira, hay un estudio. El caso comer. Sí, un estudio realizado en el Hospital Universitario y el Centro de Investigación Ataturk de Ankara, que ha sido publicado en una revista internacional, demuestra que 17 hombres que añadieron 100 gramos de pistacho a su dieta durante 3 semanas. ¡Lo loco! Percibieron mejoras destacadas en una serie de medidas que incluyen la función sexual, la satisfacción también sexual, la función orgásmica, la excitación sexual y la satisfacción general. Carlos está, Carlos, nuestro compañero de noticias, está tomando buena nota. Sí. Pistachos. Sí, no, y puede ser cierto, pistachos, ¿eh? Pistachos. Y dejar de fumar. También. Hace 4 meses lo hice. Eso funciona mejor, ¿eh? Bueno, pues escuchamos las noticias, os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Nosotros os volvemos mañana a la 1:30 de la madrugada.